Así que puede, saca la fotocopia. Que no puede comprarlo, saca la fotocopia. Que puede, lo compra directamente, que lo vamos a utilizar. Cualquier edición, más o menos, sirve, ¿no? Es rendidora porque, como ha sido traducido muchas veces y es un clásico, las traducciones no son tan malas. Incluso la que yo dejé no es la más maravillosa, ¿no? Hay algunas que son mejores. Es la que yo tengo como batalla, ¿no? Nada más. Bien. En principio nada más. Si quieren, después volvemos a hablar de parcial o la semana que viene ya un poco más cuando se inscriban. Pero eso ya sería la idea. Jueves 14, el horario habitual donde entramos a clase. Unidad 1, unidad 2. Cuanto mucho, una ficha de la unidad 3. Una ficha no más de eso. No les voy a complicar más de asistencia con más ejercicios. Bien. Bueno, el otro día, cuando terminábamos, ya la clase anterior también, no, se les había la... reaccionó todo, pero usted quería que lea. Parece que está cortado. Que vieran la película, esta, la aldea que está sugerida ahí en el programa de la materia. La película, digo, porque es una forma de llegada más rápida a algunas ideas, es como más. Más fácil a veces verlo ahí en la película que por ahí llegar del texto o de la explicación misma. No sé si hay quienes han visto la película. ¿Sí? ¿Alguno se anima a contar así básicamente de qué trata la película como para los demás compañeros? Vamos, no, uno lo cuento un poco. Si de qué se trata más que nada, ¿verdad? ¿Paco? Yo la vi hace bastante tiempo. La película es un pueblo que está en 1700, si no me equivoco, Estados Unidos, y que viven bajo unas normas que imponen unos tipos que son los sabios y que no permiten que excedan cierto perímetro que hay en el pueblo, ¿no? Hay una serie de reglas que prohíben salir a los jóvenes, sobre todo a ese perímetro. Sí. No, no, no sé qué ibas a decir. No, no, digo que por ahí, en esta figura de los sabios está interesante por ahí si podemos llegar a ver que hay uno de los sabios que está un poco como a la cabeza, ¿no? Del grupo de sabios, pero también existe ese grupo de sabios. Son los que conocen, en ese caso, no tengo que mencionar las cinco, sino los que conocen. Por ahí, en principio, ahí está un poco la figura de la aristocracia, o inclusive del filósofo rey, el hombre que gobierna para todos, que busca el bien común. Después la figura de los guardianes, no sé si la recuerdan que en la película, que en este caso por ahí es un poco como ambigua, porque los guardianes son unos entes, digamos, que impiden o que castigan a todo aquel que pasa el perímetro de la ciudad. No se puede salir de esa aldea, porque son castigados por estos guardianes, llamados así. En ese caso por ahí es un poco ambigua la mirada, pero está interesante ver también esa categoría de guardianes que utiliza Platón, que son los que defienden la ciudad. En este caso también la están defendiendo, porque la están defendiendo justamente de salir de ese ámbito ideal de vida. ¿Para qué vas a salir de ese ámbito que es el mejor donde podés vivir, ¿no? Donde vas a vivir bien, donde vivís. Castigaban a los desertores. Claro, sí. Claro. Y además los protegían. Era una forma de cuidado también, ¿no? ¿A qué ibas a salir a ese otro mundo? Lo que planteaba era que en el bosque había unos espíritus que bien protegían el pueblo, atacaban a todo lo que entraba al bosque. Entonces que no podían entrar por esa cuestión. Y que lo mejor que les podía pasar era vivir en esa aldea, con esas costumbres, porque ir al bosque era casi un suicidio. Que de hecho decían que había gente que había ido y nunca había vuelto. Claro. Después, para la película en sí, por ahí no es un detalle demasiado interesante para el análisis del texto de Platón, pero sí, cuando salen, hay alguien que sale, que logra salir, que es una chica ciega, que justamente le sigue a otro ciega, es decir, es aquella que va a poder salir y volver sin contar lo que vio, lo que no vio. Por lo tanto, cuando sale, se salva casi de casualidad, ¿no? Pero cuando sale, se encuentra con el mundo moderno, o sea, el mundo contemporáneo, con el mundo de nosotros. Lo que había pasado ahí era como una especie de producir una aldea ideal que era lo que sabían que estaban haciendo aquellos que conocen. Y hay un hecho que hace que esta chica salga, que me parece que también es muy importante verlo, que es un homicidio. Y recuerdan cuando habíamos visto Platón, decíamos que aquello que genera el cambio, un cambio para peor, en el caso de Platón siempre es la discordia, la ruptura del consenso, la violencia es lo que nada. Bueno, en este caso aparece también ahí la violencia, la ruptura del consenso, la discordia, que hace que todo esto se desestabilice. Y la necesidad justamente de que alguien salga y que vuelva a entrar, en fin, bueno, eso ya tiene que ver más con cómo nos cuentan la película. Yo les diría que antes del parcial, si pueden, la vean y vayan sacando algunas conclusiones, y si quieren, inclusive, no sé, lo podemos seguir charlando, porque parece que es muy ejemplificado y bastante, bastante clarito en torno al texto. ¿Sí? Quiero hacer un comentario sobre lo que dijiste. Vos dijiste que se elige la chica ciega porque no puede, así no cuenta lo que podría ver. Pero el padre, creo que es el padre, sí, el padre. Le dice lo que pasa, le dice la verdad antes de salir, ¿no? Le muestra algo de ella, inclusive la manda con dos o tres más, ¿no? En principio, pero que él sabe que no van a llegar, y además es como... Él elige otro mejor. Él en un momento le dice a la hija que ella es como la mejor, ¿no? Que también parte de los mejores, de los que pueden gobernar. Sí, por eso me como que fue elegida para saber, para transmitirle el conocimiento. Claro, será claramente. ¿Alguien más? A mí por ahí lo que me llama la atención es que nadie duda de lo que dicen los sabios, ¿no? Sí, vos te acordás que el joven, el que resulta muerto, en algunos momentos yo creo que él demuestra duda, ¿no? Al menos la sensación que a mí me transmitió el personaje en la película. Esto de que cuando juegan a cierta más tiempo afuera, cuando llegan los eso, parece que está la duda. Está la duda y está también todo el mundo. A ver, está la duda y está el pie. Que vos fuiste bueno, criado de esta manera y en esa sociedad y funciona de esa manera y vos respondés a ese funcionamiento, ¿no? De una forma orgánica. Tenía que decirte la verdad. ¿No? Y es un poco eso de que nadie puede cuestionar lo que no conoce. Claro, o sea, se hace la duda, pero también está como un mandato de que, bueno, dudás, pero hasta ahí, porque en realidad, aunque es duda. Falta la virtud. O sea, no hace lo claro. O sea, otro con otro pensamiento llegaría, ¿no? Trataría de. De ahí o vería que hay allá. Claro, bueno, pero este chico plantea también que la disconformidad, que él no está feliz en esa sociedad. Uh-huh. ¿No? Él empieza a no estar feliz ahí. Claro. Otra cosa, ya al final, cuando el padre le confiesa a la hija la verdad de por qué se claustraron, digamos así, los que quieren a todos, es para defenderlos de la otra sociedad violenta. Y al final la violencia está también en esa sociedad. Claro, pero ¿quién desata la violencia en esa sociedad? Y uno que está fracasado. Claro, alguien que de alguna manera no está respondiendo orgánicamente a ese ordenamiento, ¿no? Que está como imposibilitado de. Sí, bueno, pero no pueden aislarlos y evitar la violencia, sea de. Y bueno, por ahí la sociedad perfecta no existe ni ahí, ¿no? Esto sería que Platón también no promueve para nada la duda, ¿no? O sea, que propone que no haya duda. Yo creo que propone funcionamiento. Porque digo, de los sofistas sí me queda claro como que, bueno, proponen la duda. Pero entonces es como que, por oposición, me queda como que Que propone la no duda. Claro. Si los sabios lo dicen, pues tiene que estar bien. En una forma ideal, si los sabios lo dicen, que son los que saben y los que están para gobernar, está bien. Y eso funciona bien en esa medida, en que ellos hagan bien ese trabajo. Bueno, eso, de la película. Veanla, me parece que aporta mucho. Para mí intenta ser justamente ese formato, ¿no? Primero que hay dos mundos, habíamos hablado que en Platón existían dos mundos, ¿no? El mundo ideal, el mundo de la perfección y el mundo real. Quizá en este caso se invierte cuál era el mundo ideal y real, pero para el caso lo que hace Platón es esto. Y no es la única película que juega con la existencia de dos mundos. Yo no la tengo tan vista y no es una película que me haya atrapado, pero Matrix juega con eso. Y hay otra película que sí me generó, porque es más cómica, aunque no me gusta el actor, que es Jim Carrey. ¿Cómo se llama? Truman Show. Es una buena comedia donde también ahí hay una idea. ¿Es comedia? ¿Cómo? ¿Es comedia? Bueno, yo creo que hay algunas cosas de comicidad, ¿no? No voy a hacer la gesticulación que hace la esposa cuando habla con él y le muestra, ¿no?, la lata de tomate, no me acuerdo qué, él está mirando la cámara. Bueno, eso a mí me causa bastante gracia. Creo que en el fondo es así, aunque al final es un tanto triste, porque en definitiva todos sabían, menos él, que estaba ignorando, ¿no? En ese sentido es más cierto dramático. Pero la película está planteada como una película cómica, es decir, no es la única película de Canal Día la que plantea la idea de la existencia de dos mundos. Y la idea es cuál es el mundo verdadero, ¿no? Porque en definitiva, eso es lo que en cualquiera de estas películas está tratando de demostrar. En segundo lugar, lo que dijo bien Juan, y creo que lo vieron los que vieron la película bien, es la idea de la existencia de un grupo selecto que sabe algo, y cuando supo eso, quiso salirse de aquello que consideraron un mal. ¿Por qué? Porque tiene una idea de lo que es el bien. En definitiva era eso. Y a partir de allí construyeron una sociedad rodeada, obviamente, a fin de que no sea contaminada por los elementos modernizantes que son los que habían generado la irrupción. De hecho, cuando empezó a hablar el compañero ya, localizó, me parece, la película en un momento determinado, en un signo, me pareció escucharte, ¿no? Y uno cuando termina viendo la película sabe que eso no es así. ¿No fue la película, no es al principio de, en el 1900, porque eran los primeros autos que había o algo así? No, es más avanzada la película. Transcurriría en nuestros días. Aparece hoy, pero... Claro, no, es una película, incluso eso sería lo que hoy llamaríamos una especie de barrio cerrado, ¿no? Que son formaciones urbanas más modernas. No, incluso la si le tienen la parte de la película, el jeep final es un jeep muy moderno, ¿no? Pero ellos tenían... No, por supuesto, por eso digo, no estaba criticando. Al contrario, el compañero lo que estoy diciendo está bien, porque esa película, cuando uno la empieza a ver, la localiza en otro momento histórico, en otro ciclo, eso está claro, pero se da cuenta que eso al final de la película tenemos que... Pero ¿no les había pasado a cada uno una desgracia típica de... Sí, mundo... Sí, por eso digo, querían huir de aquello que había generado un mal. Esa huida hizo que construyera una sociedad ideal, supuestamente. ¿Pero no era ya después de empezada la revolución industrial? Después pasada la revolución industrial. Me pareció que él dijo 1700. No, bueno, porque él está hablando de lo que transmite la película donde transcurre la mayor cantidad de tiempo. Como que los que están detenidos en el tiempo son ellos. Bien. En la primera toma se muestra una lápida donde figura. Claro, sí. Ahí digamos, por eso digo, esa ubicación temporal, después uno se da cuenta que no es así. Entonces ahí tenemos una idea, insisto sobre esto, tenemos la idea de aquellos que han visto lo que era el bien para ellos y han construido una sociedad ideal. Ideal en este sentido. Cuando uno la termina de ver la película, a mí lo que siempre me genera ese final es. Si realmente es agradable vivir en una sociedad así, donde algunos saben y la mayoría ignora, pese a que los que construyeron esa sociedad están imbuidos por la idea del bien, porque en definitiva es eso, quieren hacerle el bien a las personas que están habitando, es decir, a sus hijos y a toda la descendencia que a partir de allí aparece. Eso me parece que es una cosa que no podría llegar a pensarse, porque en definitiva la sociedad ideal de Platón, en cierta medida, también tiene que ver un poco con esto. Algunos son los que saben, el resto no sabe, cada uno ocupa su lugar, son felices. Dos detalles más que más o menos salieron. El que le hace mal, eso lo dijeron, el que hace mal en esa, el que genera una disensión en esa sociedad, también uno podemos decir que es una persona que tenía ciertos problemas mentales, ¿no? Hasta eso me parece que está bien cuidado, como que esa sociedad no generaba ciertos males, y que aquel que genera así la conflictividad que desata toda la película es una persona que no estaría como dentro de la sociedad. Hasta eso creo que es un buen paralelo. Y después lo que decía Juan acerca de los guardianes, eso es una buena forma de entender la fábula del oro, de la plata y el cobre. En definitiva, ¿cuál era la finalidad de esa creación de los innombrables, creo que se llamaban, ¿no? los innombrables serían esa especie de monstruos que supuestamente habitaban más allá del bosque. ¿Cuál es la finalidad de esas personas? ¿Cuál es la finalidad de mencionarlos? Justamente generar un control social, que a nadie se le ocurra irse fuera de los perímetros de ese predio donde estaban viviendo. Y eso en definitiva es muy parecido a lo que decía Platón acerca de esa fábula que estaba contando. Igual, digamos, en definitiva, el efecto era exactamente el mismo. El efecto era generar cierto grado de control social para que nadie quiera salirse de la sociedad. Así que es una película que cuando la pueden ver nuevamente por otras circunstancias o quien no la vio, me parece que es un buen paralelo para ir estableciendo muchos puntos de contacto con el pensamiento platónico, ¿no? Así que esa es un poco la finalidad de la película. Y es esa visión un poco pesimista de Platón, de que en el plano de lo real las sociedades ideales no pueden existir. Yo creo que en algún momento se corrompen. Sí, sí, pero la verdad es que por eso digo que la corrupción, si entendemos que es la muerte un poco lo que genera eso, sí, sí. Me parece que estaba bien, insisto sobre eso, estaba bien planteado en el sentido que quien la corrompe es una persona que no tenía, digamos, que no tenía todas las cosas alineadas. Sí, sí, no, entonces, un accidente se muere, sí, por causa de una persona que estaba... Lo que no sabemos es qué pasa posterior de eso, porque, digamos, no sabemos si eso genera un conflicto. La muerte de esta gente trae un conflicto interno que lo sabía. Exacto. Bueno, no era tan bueno. No, no, por supuesto, porque como era una sociedad que no tenía conflictividad, desaparece. Yo lo que creo que ahí no, la película no nos resuelve qué pasa de ahí en adelante, justamente, ¿no? Supongo yo que la idea de la aparición de la chica a quien le transmiten el saber es una forma que sí está bien pensado, en el sentido que toda sociedad para continuar tiene que tener continuadores que piensen. Y me parece que la chica sería un poco la que va a continuar con esa idea. Supongo, eso no lo sé. No lo sé del otro actor, que empezaba a dudar de algunas cosas y que no le encajaban algunas cuestiones, porque es probable que si él tuviera que estar al frente de eso, abriría todo el juego y dividiría, ¿no? Un poco como hizo el filósofo que había subido a la caverna. Bueno, esto no es así como lo están viendo ustedes, la verdad es otra, y bueno, es desarticulado a la sociedad. Y me parece que eso puede ser una conclusión, hasta qué punto uno puede organizar una sociedad ideal en el plano ya empírico, ¿no? Es muy difícil. Es un poco lo que plantea cuando se saltan el paredón y se dan cuenta de los ruidos del bosque, en realidad eran los camiones y claro, lo que claro, pasaban todo el claro, tiempo y claro. Le empieza a caer todo esa fauna. Sí, sí, por supuesto, porque eso es porque en el fondo había una construcción artificial. Hasta dónde se puede mantener son los límites de lo que la realidad puede llegar a imponer. Dos cuestiones más con esto y vinculado con la tiranía y algo anterior. Hay en el escrito de Platón acerca de cómo se desarticulan las formas de gobierno, hay algo que solamente le señalo las páginas, no para leerlo en clase. Normalmente lo hago, pero así avanzamos más rápido. Entre la página 492 y 495, no para leerlo acá, hay una explicación un tanto inentendible por parte del autor respecto a cómo son las transformaciones de los ciclos en las formas de gobierno, o los ciclos en la vida y obviamente también en las formas de gobierno. Presten la atención, aunque va a ser muy difícil de entender porque ahí Platón, que está fuertemente influenciado por la abstracción matemática, hace todo un juego matemático acerca de cómo se transforman las cosas. Y para traducírselo, cuando lo lean van a ver que es muy difícil de entender, la traducción de esto en una palabra sería que las generaciones engendran hijos cuando no tienen que tener hijos. Es decir, tienen hijos en el momento que no deberían engendrarlos, y por lo tanto a partir de ahí aparecen ciertas disensiones en el marco de esa sociedad. Así que cuando lo lean van a ver, si quieren la semana que viene lo charlamos, porque es bastante complicado de entender, pero me parece que la cuestión está vinculada con esa idea, ¿no? La alteración de una generación que sucede a otra, y la generación siguiente en muchos casos cuestiona o interpela a los valores que sostenía la generación anterior. Sí voy a dar un ejemplo que me lo había dado acá Bonetto, ¿cierto? Hace 4 años más o menos que puse la materia, así que me lo dio hace mucho tiempo y me quedó grabado, así que hay un buen aporte del ejemplo. A ver, lo traduzco libremente, más o menos. medio si querés me corregís, pero sí, me quedó bastante grabado lo que habías dicho. Cuando le veíamos esto en clase, siempre lo tendía a hacer, era difícil de entenderlo, y aparece siempre algún ejemplo que permite mínimamente comprender algo. Le había salido algo más o menos parecido. Imaginémonos la siguiente situación, que además es bastante real. Un padre que fue formado bajo los valores de el cumplimiento del honor, ¿no? El cumplimiento del deber, el respeto a la patria, a sus héroes, a sus valores, a sus canciones, ¿no? Himnos, etc. Fue totalmente influenciado por eso, ¿no? Y lo digo además, entre otras cosas, porque creo que mi generación eso lo tenía muy fuertemente instaurado. En un momento determinado, esas personas van a luchar a Malvinas y van fuertemente con este espíritu de la defensa al sentido de la patria. El tema es que la guerra de Malvinas termina, esa persona sí ya tenía un hijo. Y cuando viene de regreso nuevamente al continente, lo que se encuentra es que esos valores que le había impartido al propio hijo tienen poco sentido, tienen poco asidero. ¿Hasta qué punto, digamos, el sentido del honor, el cumplimiento del deber es recompensado mínimamente por este Estado que lo desprecia, que no lo recompensa mínimamente, no lo sustenta materialmente, no le da ningún beneficio no laboral? Entonces ahí fíjense lo que hay, determinados valores del padre que inculca al hijo. Ahora, cuando el hijo se hace más grande, la pregunta sería, ¿seguirá, continuará con los valores del padre o empezará al menos a interpelar, a cuestionar parte de esos valores? Y yo creo que algo de eso ha pasado, sobre todo en esta generación, que además les digo que me ha tocado a mí, porque gran parte de mis compañeros de esa camada han ido a Malvinas, así que más o menos conozco por experiencia particular lo que ha sucedido y las peripecias que han pasado hasta hace un tiempo atrás. Ahora tienen subsidios, se han solucionado en parte. Siempre digo, ¿hasta dónde el hijo va a tomar los valores del padre? Y me parece que en el fondo eso es una manera de poder entender algo de lo que Platón nos está diciendo, ¿no? Porque esos son los cambios de generaciones que hacen como muy difícil de mantener las cosas estables a lo largo del tiempo. Y cuando se altera, eso sí, supongo que ya lo han visto, cuando se altera el espiral descendente es bastante complicado de ser revertido. Es que cuando se desequilibra monarquía y aristocracia, aparece sucesivamente un conjunto de formas de gobierno degradadas, a partir de la cual, por lo que me ha dicho Juan, han quedado en la tiranía, y desde la tiranía no se sabe cómo, qué pasa, ¿no? El último escalón es la tiranía, y la tiranía es la peor forma de gobierno. ¿Qué hay más allá de eso? No hay más precipicio, ya nos caímos, digamos. Ahora, ¿hay recuperación? Yo no me acuerdo si yo se los había dicho esto en particular. Yo acá dejo abierto un poco el panorama, porque desde el texto no van a tener una respuesta. Y desde Bobbio, que está bien tratado el San Bobbio, tampoco Bobbio le va a dar una respuesta. Parecería ser que ahí termina con una especie de la nada, ¿no? Se cae algo y no sabemos su recuperación. Yo le voy a decir lo que me parece a mí, después de haber leído a Platón, varios interpretadores. Creo que por ahí puede tener alguna respuesta desde la propia experiencia platónica. Platón, entre sus distintos periplos de vida, les había dicho que había estado en la corte de Dionisio, no todos tiranos, ¿no? Dionisio I, Dionisio II, Ión, el sobrino, se peleaban entre ellos, conquistaban, en Siracusa. Y a mí me parece que la experiencia de Platón un poco nos puede dar la respuesta. Yo supongo que Platón, al final de su vida, se debe haber dado cuenta que este modelo abstracto y de obligatoriedad para que la realidad se amolde al modelo y no el modelo a la realidad, se debe haber sentido frustrado y ha llegado a una perspectiva diferente que es la que hizo finalmente. Si yo no puedo gobernar o convencido que los filósofos reyes no tienen espacio en la sociedad para gobernar, lo que ha hecho Platón es tratar de ir después a la corte de uno de los tantos Dionisios, a tratar de decirle, bueno, si yo no puedo gobernar, que gobierne bajo los consejos del filósofo. Y me parece que la respuesta sería que la tiranía podría tener un salvataje, no porque vaya a aparecer un filósofo rey, sino porque el tirano puede ser ilustrado por un filósofo rey o alguien que conoce. Hoy llamaríamos una especie de asesor. Y me parece que esa idea en Platón es una idea que está fuertemente en la cabeza de los intelectuales, ¿no? La fantasía, yo lo llamo la fantasía de los intelectuales, esa, La fantasía de los intelectuales es que siempre pueden creer ellos, porque como saben y conocen más que el político, creen que esto lo va a escuchar en todo momento. Cuando en realidad las experiencias, que pueden escuchar algunos que han estado cercanos a presidentes, asesorándolo, se dan cuenta que escuchan en un momento y en otro momento determinado dejan de escucharlo. ¿Por qué? Porque los intereses de ambos son diversos. ¿Verdad? El político no tiene como objetivo el bien común, al menos no lo tiene todo el tiempo. Lo que tiene como un objetivo sí central es tratar de permanecer. Para permanecer, a veces atiende el interés de todos, a veces atiende el interés de alguno y a veces atiende el interés de nadie y se puede mantener por la fuerza. Mientras que el intelectual no tiene esa perspectiva. Eso genera un choque. Ahora, me parece que eso es lo que Platón termina pensando al final de su vida, ¿no? Una especie de resignación acerca de la aplicación del modelo y más bien entremos por otro lado para ver si este tirano se nos puede convertir en un hombre bueno. Fantasía que termina fracasando, porque la propia vida de Platón en eso es un testimonio de fracaso. Pero insisto, esto es una interpretación, después de haber leído, porque esto me interesó en particular para resolverlo, ¿no? Cuando uno tiene un enigma y saber cómo lo resuelvo. Y bueno, yo lo he resuelto de este lado, lo cual no quiere decir que sea una verdad, simplemente le digo cuál es mi parecer. Pero desde los textos a usted se le va a complicar resolverlo y nadie le va a preguntar, ni en el parcial ni en el final, salvo que estemos charlando muy amablemente, que digan cuál es la cuestión de cómo resuelve esa cuestión. Eso no le vamos a preguntar porque son muy finos y es bastante complicado. Sí. En los últimos años de la vida de Platón, ¿Atenas no tuvo democracia de vuelta? Sí, sí, claro. Y él estuvo ahí. Sí. Y por eso reniega la democracia. Y siguió. La democracia continúa incluso, más allá de su muerte. Él fue un año esclavo a la vuelta de esto. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Hablando, claro. Lo, digamos, uno de los tiranos vio que esto era muy peligroso. En realidad, ¿saben cuál era el tema? Había dos tiranos que estaban disputándose el poder. Y Platón estaba más cercano a uno de ellos, el otro desconfiaba de él, lo atraparon. Ahí la verdad es que la historiografía no está tan clara. Yo también tengo la versión mayoritaria acerca de que es un esclavo y lo rescata alguien que lo reconoce en la venta, ¿no? Pero quiero decir que no es una versión tan confirmada cuando uno lee todos los escritos de él. De cualquier manera, quiero decir que él padeció parte de esto, ¿no? Padeció esta situación. Bien, lo último que digo es una línea de la tiranía, que no la tienen por ningún lado y me parece que está bien contada, pero nada concreto lo que voy a decir. A ver, habíamos dicho, o habían dicho, que venía la democracia, después de la democracia venía la tiranía, que sería como el último estadio, el último escalón de toda esta cuestión de la clasificación de las formas de Platón. Bien. Ahora, ¿cómo aparece el tirano? Esto es quizá algo que sea interesante, ¿no? Recuerden que siempre aparece por alguna situación anterior. Entonces uno tiene que entender la aparición de la tiranía a partir de algo que fue sucediendo en la democracia. Entonces, a ver, digo dos líneas de esto. Cuando está la democracia, el principio que regía fundamentalmente, habíamos dicho que era el principio de la libertad absoluta, ¿no? La idea de que todo vale, de que las jerarquías se habían resquebrajado, que entre el maestro y el alumno no había diferencias y por lo tanto genera un clima, digamos, de fuerte apertura y con cualquier cosa se pueda decir allí. Y en la democracia las personas que gobernaban se sentían con el derecho sobre todas las cosas, justamente por este principio de igualdad. Y uno de esos derechos era la posibilidad también de apropiarse de bienes de aquellos que lo tenían. ¿Está claro esto? Es decir, hay una idea que materialmente también yo puedo disfrutar, porque yo no tengo derechos. Y entre esos derechos estaba la apropiación, como decía él, de aquellos que tienen la riqueza. Es decir, ¿quiénes son los que tienen la riqueza? La oligarquía. Los ricos son los oligarcas. Ellos piensan que tienen derecho, obviamente, de apropiarse de parte de la miel. Esta es la palabra que utilizaba, ¿no? Los que producen la miel, que son los ricos, yo tengo derecho a apropiarme de la producción de la miel. ¿Por qué? Porque hay un principio de igualdad que es el que rige. Y a su vez, la oligarquía ya había pasado como forma de gobierno. Es decir, no eran principios rectores de esta sociedad. Los principios rectores, los valores dominantes, estaban dados por la libertad y por la igualdad. Bien. Por lo tanto, se produce algo que es un enfrentamiento histórico, que lo van a ver reflejado fuertemente en Aristóteles, entre ricos y pobres. Esa es la categoría histórica que trabajan estos autores. Interesante eso. Ricos y pobres. El enfrentamiento clave, el gran movimiento de la sociedad, etc. Bien, ¿qué van a hacer los oligarcas cuando, o los ricos, cuando se vean avasallados por los intereses de los pobres? Van a tratar de defenderse de alguna manera. Por lo tanto, la oligarquía se transforma en una amenaza para los propios demócratas que van quedando. ¿Qué hacen los demócratas ante eso? Confían ese poder que tienen en una persona. Se lo entregan. Y se va a llamar a esa persona de una manera inicialmente buena, caudillo del pueblo. Una especie de defensor del pueblo. Se va a transformar justamente en aquel que va a defender los intereses de la población. Bueno, el relato es bastante extenso, va contando, muy interesante, esto va contando cómo se muestra de manera afable, ¿no? Muy amable, sonríe a todos, y se toca a los chicos, ¿no? Un demagogo, ¿sabes? ¿No? En términos más modernos sería un demagogo. Hasta que llega un punto, hasta ahí no es el tirano. Le hemos entregado esa potestad, pero no es un tirano, es una persona que obedece gran parte de las cosas que nosotros estamos diciendo que haga. En un momento determinado, la oligarquía empieza a quedar, desaparece, ¿no? Va quedando atrás. ¿Por qué? Justamente porque van triunfando, el enfrentamiento, las situaciones se hacen, etc. Por lo tanto, queda el tirano como cabeza de los demócratas y los demócratas. Ahora bien, a partir de allí, el tirano se empieza a separar de aquellos mismos que le van dando el poder. Seguramente esta idea que está por encima de cada una de esas partes. Se saca el disfraz de cordero, digamos. Bueno, sí, es una buena imagen gráfica, es así. Sí, el lobo disfrazado de cordero. Exactamente, sí, está bien, es una buena imagen. Es la idea, ¿no es cierto?, de estar por encima de aquellos que le dieron el poder, que incluso empieza a sentir que tiene la misión de custodiar el orden de esa comunidad. Y para custodiar el orden, todos empiezan a constituirse una amenaza. Este es un detalle interesante del hombre tirano. En todos ve personas potencialmente que pueden ser atacadas, o que lo pueden atacar a él, ¿no? Por lo tanto, es una amenaza permanente, o esa es la mirada que él tiene, una amenaza permanente de todos los que viven en una comunidad. Bien, llegado a este punto hay una cosa muy interesante que es un poco lo último que quiero contar. Ahora, si estos son una amenaza, demócratas, pobres, tiene que ver, los pobres son una amenaza, ¿quién lo va a defender? Si en definitiva el tirano está solo. Entonces ahí viene un diálogo, esos diálogos interesantes de Platón con otro interlocutor, que va diciendo, bueno, le pregunta, ¿y dónde crees que van a estar los que van a defender a ese tirano? Y dice, serán los extranjeros, ¿no? Era muy usual en ese momento de Atenas, esa última etapa de Atenas, se recurrían algunos mercenarios para defender a los gobernantes. Y le dice que no. El diálogo, el Platón dice, no van a salir de ahí. Entonces el otro piensa y dice, bueno, entonces si no son de ahí, ¿de dónde van a salir? Si ya no nos queda más nadie. Y dice, pero está bien, bueno, sigue el cuentito. Y los que lo van a defender a ellos son los esclavos. ¿Qué es lo que va a hacer el tirano? El tirano va a liberar a los esclavos y lo va a poner en su orden para defenderse de los posibles ataques de aquellos que le habían dado el poder inicialmente. Fíjense lo interesante de este relato, que la democracia que empieza con un enorme grado de libertad y de igualdad termina siendo esclavizada por los propios esclavos. Esto es una paradoja muy interesante. Del máximo de libertad terminamos en el máximo de esclavitud. Eso me parece que es lo que Platón nos quiere transmitir sobre el final de esa última parte. Bien, después viene un relato, este me lo cuento, acerca de las características del tirano, donde termina siendo el tirano una persona absolutamente aislada, ¿tá? Se alejó de todos. A nadie confía, nadie quiere que le abra los ojos. Lo que requiere el tirano de las personas es sumisión absoluta, ¿eh? Necesita esclavos, ejércitos de aduladores, y lo que no necesita de ninguna manera son personas que piensan, que discutan. Entonces, ese es el relato contado muy rápidamente de lo que es la tiranía, y por eso él la desprecia fuertemente. Porque ese tirano se guía solamente por el principio de la máxima arbitrariedad. El tirano no sirve para potenciar y para hacer desarrollar una sociedad. Lo único que sirve es para esclavizar a todas las personas que están allí. Por eso el pensamiento platónico es fuertemente pesimista. Porque fíjense cómo termina la historia. De una sociedad que era ideal, que estaba imbuida por los principios de justicia, termina siendo una sociedad con una persona alejada de todo, ¿no? Alejada de todo, y con un conjunto de esclavos que son los que dejan que nadie se acerque a él. Interesante relato, digamos, de lo que es la esclavitud. Hay un texto que yo no se los di porque. A ver si lo tengo acá, les digo una partecita. Es un autor que. Espera, que lo tengo por aquí. Yo creía haberlo traído. Sí. A ver. Es un autor que lo por ahí lo conocen, a mí mucho no me gusta, digamos, sobre todo el artículo no se los doy porque termina en una crítica, digamos, le sirve a él esto para hacer una crítica después a Chávez, que yo entendí que no tenía nada que ver, ¿no? Porque lo defiendo no a Chávez, ¿no? Porque no tenía nada que ver esto. Pero él le va a dar una parte muy cortita, ¿no? Dice, en Grecia, el vocablo. Ah, el autor es Marco Sanguini, por ahí lo conocen. Tiene varios escritos. Bien. En Grecia, dice el vocablo tiranos, se aplicaba a dioses y hombres. Se refería al poder absoluto y arbitrario que no respetaba la ley, cuyas normas debían flotar por encima de ellos mismos. Es un tirano quien adopta medidas despóticas que incluyen la fuerza, castiga, destituye, descalifica, persigue, destierra y hasta mata. El tirano es violento, es rencoroso. Prefiere permanecer ensimismado, encerrado, solo accesible a los aduladores para sostener su mundo ilusorio, autista. Ignora la piedad y el perdón, que considera signos de peligrosa debilidad o derrota. Jamás se pone en el lugar del prójimo al que en general desprecia cuando no le sirve. Considera que merece todo lo que le pertenece. Por eso se dedica a confiscar los bienes ajenos y no lo frena el pudor al mentir, en especial cuando asegura que ayuda a los pobres y débiles. Pero los pobres siguen siendo pobres para constituir un ejército ciego de auxilio. Dice que gobierna para todos, es mentira, porque margina sin clemencia a quienes no bajan la cabeza de él ni doblan la rodilla. Le fallan las percepciones debido a la omnipotencia de su mente inmadura. Su soberbia requiere una reiterada convalidación por parte de los aduladores que deben servirle de halago como si fueran el pan de cada día. Es un negador tenaz de la realidad a la que le impide que llegue a su retiro. Por eso Edipo termina arrancándose los ojos, ojos que se negaron a ver. Es notable que cuando ya haya perdido su cetro y pese a semejante debate quería seguir mandando, su sucesor, el tirano Creonte, le reprochó. No quieras mandar en todo, Edipo, cuando incluso aquello que triunfaste no te ha dado provecho en la vida. Termino acá. Según Plutarco, uno de los famosos sabios de Grecia, cuando fue interrogado sobre los animales salvajes, contestó de esta forma. De los animales salvajes, el más feroz es el tirano. Y de los animales domésticos, el más peligroso es el adulador. Podemos agregar que ambos se complementan y nutren bebiéndose de la misma sangre. Es más largo el texto, después entra en una consideración política acerca de algunos liderazgos latinoamericanos, ¿no? Acerca de ciertos comportamientos similares, eso no nos interesa a nosotros. Pero parece que es un buen resumen acerca de las características del tirano. Última cuestión de Platón, si quieren preguntar algo, y si no también tenemos la semana que viene para repasar algo, así que ahí los tiempos pueden leer y podemos charlar algo más si les parece. La última cuestión es que creo que por lo menos con eso lo han visto, pero yo lo quiero advertir. Cuando vean las formas de gobierno se las puedo ver desde todos los aspectos. Las puedo ver desde los aspectos más generales, las características más generales de lo que es la democracia, y también la puedo ver desde sus características más particulares. ¿Cuál es el componente de ese hombre democrático? ¿Está? Puedo verlo desde los dos lados y en los dos lados va en la misma dirección. A ver si lo puedo clarificar esto. En Platón existiría como una perspectiva sociológica y otra más ecológica. En ningún caso esas dos perspectivas chocan, sino más bien van de la mano. Una democracia necesita un hombre democrático y los hombres democráticos generan una democracia. Esa es un poco la idea, ¿no? Como que las formas de gobierno generan esos hombres que se necesitan y a su vez los requieren y los necesitan para que la democracia o cualquier forma de gobierno se puede mantener. Eso está claro, eso tiene el problema, identifica las tres partes del alma. ¿Eso lo vieron, Juan? ¿Las partes del alma? Sí, hasta ahí llegamos. ¿Listo? Sí. Va. Bien. Bueno, pasamos al siguiente autor. Mientras voy acomodando algunas cosas, notas que tomé de lo que viene, vayan tomando el texto original de Aristóteles, tenganlo a mano. Vamos a ver unas cuestiones. ¿Y hasta dónde el estrés de Platón por los tiranos? por ahí debe haber alguno, por ahí Juan te puede responder incluso mejor esto. Yo no creo que haya que ver, digamos, el desprecio a la tiranía por el tema de la esclavitud, sino por el simbolismo de la tiranía, lo que implica eso. Que termina siendo apoyado por lo más despreciable que puede tener esa sociedad. Despreciable en el sentido que los esclavos no pueden ser virtuosos, ¿sá? No pueden ver la luz, ni siquiera podrían aprender demasiado. Entonces terminan utilizándolo a lo que sería la lacra de esa sociedad. Entonces una sociedad que se maneja justamente con lo más despreciable de la sociedad nunca puede ser una sociedad buena. En ese sentido me parece que lo está planteando Platón. Respecto a lo otro, no sé, yo no te puedo dar una respuesta. De lo que sé de Platón, es de Platón. Él eso seguramente no lo ha visto, pero de Platón. Lo que no sé es si más adelante eso no ha sucedido. Sí, con respecto a lo que primero que preguntaba, quizás no es el mismo caso, pero yo cuando lo escuchaba pensaba en Perón y el 17 de octubre, por ejemplo. No sé, me vino a la mente, no es un tirano, no son esclavos, claro. Pero es una figura parecida a la que a la larga es salvado por... Si la idea es por generar metáforas, sí, metáforas a lo largo de la historia. Pero si yo le entendí una pregunta más puntual, más histórica, concreta, que puede ubicarlo. Metafóricamente sí está lleno. ¿No? Incluso, claro. Miren, la figura de los... vieron que nosotros vimos los reformadores, Atenas. Los reformadores tienen una sucesión, después vienen los pisistrátidas, que serían una especie de tiranos del momento. Ellos no eran tiranos en el sentido que nosotros utilizamos este término. De hecho, mantuvieron una serie de instituciones que seguían vigentes y permitieron la unificación de la zona del Alto. Así que no, claro, seguramente hay algún ejemplo histórico que a mí es el que se me escapa, entonces no me quiero meter en algo que voy a decir algo que está mal. Pero desde el punto de vista de paralelos metafóricos, sí, está lleno. Liberar a aquel que estaba sumergido sería la idea, y de eso está lleno cualquiera que ha dado beneficios, ¿tá? Incluso, por ejemplo, derechos que se han dado a las mujeres, para poner también a alguien que pudo haber estado sumergido, también es una forma de liberarlo de ciertos grados de esclavitud, o al menos de dominación de uno por sobre otro. Así que sí, si lo usamos en un sentido metafórico, vamos a estar llenos. En un sentido puntual, me parece que se nos van a ser contados casos, lo que pueden haber. No sé cuánto vos querés. Iba a decir era que por ahí pensarlo en esos términos. Cuando aparece el tirano es como que se separa el tirano de su fundamento aristocrático, ¿no? O sea, no puede hacer pie ahí en la aristocracia, se separa, es una cuestión más individual. En ese caso va a terminar haciendo pie en el otro grupo. Si no hace pie en los aristoides, hará pie en el grupo de más abajo. En ese sentido, las medidas que tomen tendrán que ver, y que lo hacen, inclusive que lo hacen, las medidas que toman en esos momentos son medidas que sí, son medidas populares, si quieres llamarlas. Bueno, a ver, pasamos a Aristóteles. Tengo algunas cosas generales del autor y centramos la atención en cuatro puntos que son los que sería interesante que nos quedaran a todos más o menos resueltos. Y advertimos donde pueden encontrarse algunos escollos. Insisto, me parece que es un autor más complicado de leer. Y es probable que sea menos sugerente de esas cosas. En Platón no pasa esto permanentemente, porque es más abstracto, uno quiere entender qué pasó o cómo lo interpretaría Platón, y eso es muy difícil, porque él seguía estando en un plano de la abstracción. Y para poner rápidamente ya una figura distinguible entre ambos, a los cuales me gustaría que puedan verlo así, más allá de que lo advirtamos todo el tiempo nosotros, pero son autores que van, en cierto sentido van en la misma dirección, pero se van separando. La separación es interesante que ustedes puedan percibir. Le marco una rápidamente que tiene que ver con la formación de uno y otro. Mientras que Platón estaba fuertemente influenciado por lo que había dicho, por los pitagóricos, por las matemáticas, por un modelo abstracto, el caso de Aristóteles es un caso diferente. La ciencia, la disciplina que influenciaba fuertemente, estaba dado por la idea de la biología, la zoología, que tiene un sentido mucho más práctico, mucho más concreto respecto a las cosas que se estudian, ¿sí? Por ejemplo, el padre de Aristóteles era un médico, Nicómaco, era un médico. Y esto puede ser un detalle anecdótico, pero en realidad lo que se marca normalmente es que trabajaba con casos concretos, las personas enfermas, y hay que curar a las personas que tienen nombre y apellido, digamos, ¿no? Que están allí si no se pueden llegar a morir. Entonces tiene un sentido, que me voy a cansar de decirlo esto, tiene un sentido de la realidad muy fuerte. está muy fuertemente tomado por los aspectos de la realidad. Entonces ahí tenemos una distinción inicial que tiene que ver con la aproximación para estudiar los casos, ¿no? Un aspecto que me parece interesante observar. Bien, a ver, nace Aristóteles desde 384 al 322, la vida de Platón, 384, 322 a.C., ¿no? Obviamente. Es un siglo de fuerte decadencia ya de Atenas, ¿no? La democracia ateniense termina más o menos en ese momento, cuando está muriendo, es el último coletazo de la democracia ateniense. A partir de allí, digamos, lo que va a venir es una conquista de Macedonia y la desaparición de las polis tradicionales que por ahí nosotros habíamos visto. Entonces él está en ese clima de fuerte decadencia, así que eso es un dato. El otro dato a compartir es que, lo había dicho la otra vez, él es un maestro de Platón. Platón había creado la academia, un lugar para enseñar, y Aristóteles obviamente estaba vinculado con la academia, tomaba sus cursos, digamos, hablaba con él, y era uno de sus discípulos preferidos. Esto no debe pasar desapercibido, porque quiere decir esto que hay ciertas influencias de Platón de las cuales Aristóteles no se va a poder deshacer, porque ha sido formado allí. Cuando uno es formado, seguramente algo toma y de algo también se trata de separar. Entonces hay una gran cantidad de elementos que él va a tomar en este sentido. Y otro dato que me parece interesante, así como relato de vida nada más de Aristóteles, es que la muerte de Platón implicó para él la ida, ¿no? Se fue hacia la corte de lo que sería Alejandro, ¿no? El padre, Filipo. Entonces fue uno de los que le enseñó a Alejandro Magno. Esto a mí siempre me parece interesante porque las categorías de Aristóteles eran categorías que llamaríamos, a ver si la palabra se entiende, parroquiales, categorías más bien pueblerinas, más bien acotadas, de ciudades pequeñas. Mientras que si tienen en su mente lo que hizo Alejandro, ¿no? Una conquista enorme por distintos lados, uno puede decir hasta dónde escuchó las enseñanzas de Aristóteles, ¿no? Hasta dónde le prestó atención a eso. Solamente lo que hizo es romper con muchas de las cosas que había aprendido. Cuando va a la corte de Filipo, hace una serie de estudios muy puntuales acerca de la fertilización de las hojas. No me parecen detalles menores esto, porque, insisto sobre esto, la perspectiva aristotélica es una perspectiva que hoy llamaríamos muy de ciencia política. Observación, análisis, clasificación y agrupamiento. ¿Sí? Entonces cuando analizaba las hojas, lo que veía que detrás de la variedad de las distintas hojas había algo que las podía unir. Había formas de agruparlas. Y eso es lo que hace la ciencia moderna. Eso es un intento que hizo Aristóteles en este siglo. Y por eso yo valoro enormemente, y lo voy a reiterar, esa característica de observar los hechos puntuales, tratando de observar los hechos tal como son estos hechos, y no el modelo platónico que era el molde aplicado a la realidad. Me parece que esas son dos perspectivas que les tienen que quedar claras. A ver, Platón tenía un modelo ideal y decía, bueno, la realidad se me tenía que comportar como yo decía que era. Y Aristóteles lo que hace justamente es un modelo inverso, es un modelo más empírico. La observación de los hechos, la clasificación y el agrupamiento de las cosas iguales y la comprensión a partir de allí. Un análisis muy científico para lo que era la época de ese entonces. Y un dato en esta dirección, es decir, un dato fuertemente político, es que analizó lo que serían 158 constituciones. Constituciones serían las polis, cómo se organizaban las polis. Analizó 158 cuando creía el liceo, que es una especie de academia pero creada por Aristóteles, crea el liceo, también un lugar, ¿no? de enseñanza, con sus alumnos, estudian a estas 158 constituciones, de las cuales solo queda una o dos nada más. Desaparecen muchos escritos de Aristóteles que han ido desapareciendo. Entonces conocemos algunos retazos de esto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de las 158 constituciones o análisis de las polis? Que justamente hace eso. No engloba las polis en su totalidad, sino que ve que cada una tiene una particularidad de acuerdo a muchas variables. Clima, población, etc. características de los habitantes, forma de cómo se organizan ellos, etc. Entonces hay una respuesta analítica en Aristóteles que no es Platón y creo que es parte de la complejidad de la comprensión de Aristóteles, justamente por eso. Porque es más difícil encuadrarlo de una manera tan fácil como podemos haberlo puesto a Platón en ese sentido. Bien, a ver, yo creo que el intento político profundo de... Esto sí me gustaría decir Marina, nada más porque le sirve de alguna forma. El intento profundo de Aristóteles, es decir, la perspectiva, el objetivo que él se proponía, era alejarse de dos extremos, que eran los que tensionaban su pensamiento. Sí, sí, sí, además esa es una característica de los cristianos. Digo de nuevo eso, había dos extremos filosóficos, políticos, que lo tensionaban a él y de los cuales de alguna forma él quería separarse. Por un lado está el extremo de los sofistas, de los cuales su maestro Platón había enseñado, que solamente es válido aquello que digan los hombres libres que es válido. Es decir, un relativismo absoluto, separado de cualquier cosa, separado de una idea del bien. El bien es la definición que los hombres tienen de bien. Entonces eso, digamos, él recibe la enseñanza platónica. Eso es insoportable también para él. Eso es un extremo del cual se va a alejar. Pero al mismo tiempo, tiene miedo, justamente, en el desborde platónico, que es el contrario. Es el entender las sociedades alejado de una reflexión ciudadana. Es un poco lo que hacía Platón. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el lugar de los hombres en el modelo platónico? Y es bastante incierto. Creo que no se ve con claridad. Parecería ser que cada uno se tiene que ajustar a determinadas cosas y no hay posibilidades de alteración de eso. Entonces, eso, que lo conocía muy bien, mejor que la crítica de los sofistas, es algo que le parecía que terminaba en un sendero, digamos, muy incierto, ¿no? Un sendero muy especulativo. Entonces, esa crítica socrática platónica también la tenía. Estos dos elementos se los trata de unificar. Uno puede decir que con Aristóteles lo que va a aparecer en la filosofía política de ese momento es una vuelta hacia una reflexión de características más ciudadanas. Se podría sintetizar el pensamiento aristotélico allí. Una vuelta hacia una reflexión más ciudadana. Bien. Bueno, a ver, yo me anoté cuatro puntos que me gustaría que podamos recorrer, creo que lo podamos hacer hoy, si no, tenemos la semana que viene. Y que cada uno de esos puntos por ahí nos va a llevar a una lectura muy extensa, pero un poco para problematizar esas cuestiones. El primer punto que me anoté, podríamos empezar con algo de esto, es el fuerte realismo del autor. Ya lo he dicho, creo que lo podemos ver directamente en parte de su texto. El segundo punto, a ver, es la idea de las características, y la finalidad de una poesía. Lo voy a reformular en algo que por ahí les puede sonar familiar, porque en la primera clase algo de eso habíamos dicho. No sé si se lo acuerdan, pero una de las preguntas disparadoras, digamos, inicialmente era si la política era un hecho natural o un hecho artificial. Podemos retomar otra vez, ¿no? Si las polis constituyen algo natural o constituyen algo construido. Parece que este segundo punto lo puede llevar ahí, ¿no? Construido. Más que artificial, construido, quiero decir, en el sentido que es el hombre el que le va a dar. O quizá la verdad no esté en ninguna de esos dos extremos, ¿no? Quizá las cuestiones estén acá. Este es un segundo punto que me parece interesante. El tercer punto a observar es una pregunta que ustedes ya tienen una respuesta de Platón, pero podemos volver a formular desde el lado aristotélico. ¿Quién es el que debe gobernar? ¿Quién o quiénes? ¿Quién debe gobernar? ¿Hay alguno que es más apto que otro? ¿Hay algunos que son más aptos que otros? Un poco en eso nos va a ir llevando a las clasificaciones de las formas de gobierno. Y el último punto, obviamente, va a ser eso, ¿no? La forma de gobierno es un aspecto central en el autor, porque con Aristóteles llegamos a una clasificación absolutamente moderna, y le digo que no ha perdido vigencia. Todo manual que empieza a hablar de la forma de gobierno toma como punto de partida no a Platón, sino que lo toma Aristóteles. La visión de Aristóteles de la clasificación de la forma de gobierno sigue siendo algo absolutamente moderno para este punto. Bien. Empiezo a tomar eso, lo tengo en la mano, si no lo corto después. La página 95 del texto. Déjalo ahí nada más. Ciertos ideales, no porque no los tenga, sino que le parece más productivo entender algo a partir de lo que eso es. Por eso digo que es una mirada que nosotros llamaríamos hoy científica. Entonces él dice que una comunidad política tiene un conjunto de elementos que la componen, variables. Tiene territorio, tiene habitantes, tiene ciudadanos, ¿no? Distingue esto entre habitantes y ciudadanos, eso es muy interesante. El ciudadano es el que puede participar de la cosa pública, el habitante es el que está en esa comunidad, ¿no? El esclavo es un habitante, si quiere, el esclavo es un habitante, la mujer es un habitante, el ciudadano ya era otra característica. Se pregunta de eso, ¿qué tiene leyes? La ciudad también tiene leyes, tiene normas. Entonces, llegado a este punto ahí en la página 95, parece que hay un intento muy difícil de entender, por eso se los hago leer. Lo vamos a leer por ahí en voz alta, incluso. Es difícil de entender, que tiene que ver con una clasificación que él intenta hacer, aunque el resultado para mí no es feliz. Pero hay una propuesta que hace el autor justamente en la idea de poder entender qué es una ciudad. Lo leo yo, si lo tienen a mano. Sí. Capítulo 3, definición de la ciudad-estado. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? En cuanto a la cuestión de la justicia o la injusticia, se relaciona con lo que habíamos planteado en primer término. Tal acto de gobierno, ¿ha emanado del Estado o de sus gobernantes? Este punto suele ser objeto de controversias en un gran número de casos. Y así, cuando la democracia sucede a la oligarquía o a la tiranía, Muchos creen que se dejan sin efecto los tratados existentes, pues han sido contraídos, según dicen, no por el Estado, sino por la persona del tirano. No hay necesidad de citar otros muchos argumentos del mismo género, fundados todos en el principio de que el gobierno no ha sido otra cosa que un hecho de violencia perpetrado en contra de los intereses generales. Si la democracia, por su parte, ha contraído compromisos, sus actos deben ser considerados actos del Estado, tanto como los actos emanados de la oligarquía o de la tiranía. Aquí la verdadera dificultad reside en establecer en qué casos se debe sostener que el Estado es el mismo y en cuáles se trata de otro Estado, y en qué aspectos ha modificado su naturaleza. Se trata muy superficialmente la cuestión cuando solo se considera el lugar y los individuos, porque puede suceder que el Estado posee un territorio principal aislado y que sus miembros se encuentran diseminados residiendo unos en lugar y otros en otro. La cuestión, considerada bajo este punto de vista, podría resolverse fácilmente, y las diversas acepciones de la palabra ciudad bastarán para elucidar esta cuestión. Mas, ¿cómo se reconocerá la identidad de la ciudad cuando el mismo lugar permanece ocupado constantemente por sus habitantes? No son las murallas las que constituyen esa unidad, porque sería posible cerrar en una muralla todo el Peloponeso. Y han existido ciudades en proporciones tan vastas que parecían más bien una nación que una ciudad. Por ejemplo, Babilonia, uno de cuyos barrios no advirtió que la había tomado el enemigo sino hasta 3 días después de ocurrido el sitio. Por lo demás, en otra parte tendremos ocasión de tratar con detalle esta cuestión. La extensión de la ciudad es una cosa que el hombre político no debe desconocer, así como debe informarse acerca de las ventajas de que el Estado posee una sola ciudad o bien que alberga muchas al mismo tiempo. Pero admitamos que el mismo lugar continúa habitado por los mismos individuos. Entonces, ¿es posible sostener en tanto que la raza de los habitantes sigue siendo la misma, que el Estado es idéntico, a pesar de la continua sucesión de muertes y de nacimientos, lo mismo que se admite la identidad de los ríos y las fuentes, aunque sus corrientes se renuevan y corran perpetuamente? ¿O más bien debe decirse que son solo los hombres quienes subsisten y que es el Estado el que cambia? Si el Estado en efecto es una especie de asociación, y si es una asociación de ciudadanos que responden a la misma Constitución, una vez que la Constitución ha cambiado y se ha modificado en su forma, sugiere entonces que el Estado no permanece idéntico. Y es como el coro que al tener lugar exclusivamente en la comedia y en la tragedia, cambia para nosotros por más que se integre siempre con los mismos coreutas. Esta observación se hace extensiva también a toda asociación, a todo sistema que se supone haber cambiado cuando la especie de combinación también cambia. Igual ocurre con la en la armonía, en la cual los mismos sonidos pueden estar compuestos ya sea por el tono dórico o por el tono pico. Si esto es cierto, para resolver la cuestión de la identidad y permanencia del Estado, se deberá entonces atender a la Constitución. Pues puede ocurrir, por otra parte, que el Estado reciba una denominación diferente, aun cuando permanecen los mismos individuos que la componen, o que observe su primera denominación a pesar de un cambio drástico de sus individuos. Y en lo que respecta a los contratos, si conviene que estos mantengan su vigencia o bien si corresponde solicitar su rescisión cuando la ciudad ha cambiado de forma de gobierno como resultado de una revolución. Se trata pues de una cuestión diferente. A ver, probable que no hayan entendido todo, es complejo, lo leí con toda intención y se van a encontrar muchos relatos de esta naturaleza donde utiliza palabras que no están aclaradas. ¿Qué es lo que me parece que hay allí, pero para percibir por detrás de eso? Hoy a nosotros nos resulta bastante familiar una distinción entre algunos conceptos cuando uno habla de política. Uno puede hablar de Estado, puede hablar de gobierno y puede hablar de sociedad, si quieren, incluso más moderno, sociedad civil. Pero para nosotros estos son tres elementos que aun cuando no tengan una precisión teórica muy fuerte ustedes, podemos distinguirlos. Es muy difícil que nosotros podamos confundir el Estado con el gobierno. A veces se identifican, pero no son exactamente lo mismo. El Estado puede ser la sede donde está la soberanía, donde reside la soberanía. En términos weberianos, es el que mantiene el control sobre el monopolio legítimo de la fuerza física. Eso es el Estado. El gobierno estaría, o serían aquellos que ocupan los puestos del Estado y los llevan adelante. Y la sociedad se distingue claramente del Estado y del gobierno. La sociedad sería como lo otro, lo que no es la parte política de una sociedad política justamente. Es decir, nosotros podemos distinguir esto, nosotros no obedecemos las normas que emanan de Cristina Kirchner por ella, sino porque ella representa, a través del gobierno, la representación de la soberanía en el Estado. ¿Estamos seguros de esto? Lo que ha hecho ahí Aristóteles, en ese momento, por eso lo leo, es justamente un intento de diferenciar o de problematizar esta cuestión, que requiere justamente mucho conocimiento de lo que está hablando. No sé cómo lo percibieron a esto. ¿Qué entendieron de lo que leí? Está complicado, lo conozco. Yo creo que el Estado tiene obligaciones cuando pasa un Estado a otro. Ahora depende. Depende de quién se hizo cargo anterior y quién se hace cargo después. Bueno, a ver, yo creo que el autor está intentando problematizar esas cuestiones. Por ejemplo, salimos de una tiranía, por ello no me haría cargo de lo que hicieron. Claro, bueno, ahí está. Es una buena cuestión, es una cuestión moderna. Que, por ejemplo, en la Argentina se disparó a partir del tema de la deuda externa. La deuda externa fue contraída por un Estado autoritario. ¿El Estado democrático la tiene que pagar? Es toda una discusión esa. Algunos dicen que no, está el Olmo, que por ahí algunos los han leído, considera que la deuda, digamos, o por ser deuda, la seguimos pagando y la seguimos pagando. No, está bien, eso es lo fáctico, eso es lo que ocurrió en definitiva. Pero ¿por qué ocurrió eso? Doy una respuesta, ¿por qué ocurrió? Porque se supone que la contrajo el Estado argentino independientemente de las formas de gobierno, ¿está claro? Entonces me parece que lo que está haciendo ahí Aristóteles, y lo hace permanentemente, por eso hay que tener mucho cuidado en las lecturas, es justamente problematizar esos componentes del Estado. Cuando tiene uno un contrato, lo dice más o menos, cuando uno tiene un contrato y cambia las magistraturas, y cambia las magistraturas, cambia las constituciones, cambia las constituciones, cambia las formas de Estado. Si eso cambia, eso que yo contraje anteriormente, ¿debe ser pagado? ¿Y qué es lo que le da identidad, digamos, en definitiva, a una sociedad política? ¿Los habitantes o la organización de las magistraturas? ¿Estamos hablando? No está bien resuelto para mí. Les dije que es algo que me parece que Aristóteles intenta problematizar, que lo insinúa, da una respuesta, pero no es una respuesta satisfactoria desde el punto de vista que no alcanza a determinar bien eso. Y lo que me parece importante es la pregunta aristotélica. ¿Qué compone una sociedad política? Y alcanza a distinguir eso con otras palabras. Digo, el que habla de Estado, habla de magistraturas, habla de gobierno, habla de constituciones. Bien, este es un juego que permanentemente hace el autor. En todo momento, cuando habla de algo, describe tipos dentro de los tipos. Cuando veamos las formas de gobierno, ¿no? Uno puede decir, bueno, las formas de gobierno son distintas. Una de ellas es la monarquía. Ahora, lo que hace Aristóteles no es solamente describir qué es la monarquía, sino observar que dentro de la monarquía existen diferentes subtipos de monarquía que yo puedo distinguir. No es lo mismo una monarquía que otra monarquía que otra monarquía, ¿está claro? Eso habla de un grado de precisión analítico que tiene el autor, que está absolutamente alejado en el pensamiento platónico. Así que, más que una lectura, te dice yo, para entender exactamente qué es lo que está hablando el autor, es una lectura para advertir lo que se van a encontrar cuando leas algunos aspectos del pensamiento aristotélico. Quizá este es el más complicado, ¿eh? Así que hay otros que son más fáciles de entender, pero sí el juego de es más o menos igual. Segunda cuestión, el realismo lo acompaña todo el tiempo. Segunda cuestión que había dicho, no me acuerdo cómo lo dije el punto. Característica y finalidad de la forma. Bueno, esto puede ser un poco más interesante, más atractivo, y habíamos puesto así la natural o construible. Bueno, acá me alejo un poquito de la explicación del texto, ahora volvemos a leer otras partes del texto para hacer otro tipo de explicación. A ver, el pensamiento filosófico de Aristóteles es fuertemente organicista, ¿no? Hay distintas partes, también las partes cumplen distintas funciones, y la armonía del cumplimiento de esas funciones genera la armonía de todo el cuerpo. Se considera que el universo está ordenado de alguna forma entre lo que él llama el acto puro y la potencia pura. El acto puro sería aquel ser o aquel ente que no es creado por nadie, que para existir no necesita de nadie que le dé una existencia previa. Existe per se. Y da vida, nacimiento, otras cosas. ¿Sí? Es un acto puro. Y eso está ordenado desde allí hasta la potencia pura. La potencia pura es aquello que en algún momento va a llegar a ser, pero como es potencia pura, nunca es. ¿Sí? Uno puede decir que la semilla es un árbol en potencia. Acá lo que está marcando es que hay algo que es potencia pura, que nunca ni siquiera va a llegar a ser semilla. Nunca van a hacer nada desde allí. Entonces el universo, los seres y los entes se organizan desde esto hasta esto. El acto puro sería lo que nosotros podríamos llamar una figura superior. Dios. No es el Dios cristianizado, quiero decir. Pero Dios es la figura superior creadora de las cosas. Es el que hay algo de eso. Y desde Dios aparece una estructura jerárquica que es descendente. Superior está Dios, después vienen los hombres, después de los hombres vienen los animales las plantas los minerales, así sucesivamente hasta que llega a la potencia pura, la nada. En filosofía se llama la nada. Entonces hay una estructura jerárquica que cree que existe en el universo. Y a su vez, explico un poco más esto. Cada ser, o cada ente a su vez, tiene una potencialidad de acuerdo al efecto a la cual pertenece. Es decir, cada uno de estos puede llegar a ser algo si desarrolla todas las posibilidades, todas las potencialidades que tiene en sí mismo. Pero puede que no quede eso, puede que no se realice como tal. Un ejemplo fácil, vamos a ponerle un animal porque Platón jugaba con el tema del perro. Un buen perro sería aquel que le ladra al enemigo y le mueve la cola, ¿no?, al dueño. Ahí desarrolló lo máximo que puede hacer el perro. O si quieren, una planta, las flores, lo mejor que puede hacer esa planta es justamente florecer cuando le corresponde florecer. Y eso lo hace, desarrolló lo que tenía potencialmente, intrínsecamente ella, para poder desarrollar todo lo que tiene ahí. Pero puede que la planta no se desarrolle como tal. O puede que el perro, como el mío, esté todo el día tirado, no ladra ni mueve la cola. No, pasa ese tipo de cosas. Ahí lo que diría Platón es que ese ser o ese ente no alcanza a desarrollar todas las posibilidades que tiene de acuerdo justamente a la esencia a la cual pertenece. Entonces hay una idea cuya palabra es teleología. Teleología. Aristóteles es un pensador que considera que las cosas tienen una finalidad, un telos, decía él, ¿no? Van hacia algún fin determinado. Ese fin estaba dado justamente por las potencialidades de cada uno de estos entes. E incluso el hombre puede llegar a ser un esclavo, pero podría llegar a hacer otro tipo de cosas. Puede desarrollar mucho más de lo que tiene. El tema es dónde desarrolla el hombre esas potencialidades. ¿Las puede desarrollar en aislamiento? ¿Las puede desarrollar en una isla solo? ¿O las puede desarrollar o las puede desarrollar también? Y ahí nos va conduciendo eso un poco a la idea de la escuela. Está más o menos esta idea general. Es sencilla, pero tenemos que ir al texto más o menos para responder esta cuestión. Con sí. Respecto al esclavo, creo que dice que el amo tiene que orientarlo para que desarrolle todas sus potencialidades. Sí, que tiene un límite, obviamente. El límite del esclavo, creo que lo habíamos dicho. Aristóteles es uno... A ver, defendamos alguna idea de Aristóteles. Aristóteles considera que el esclavo es esclavo por naturaleza. Por naturaleza. Ni siquiera Platón es tan audaz, digamos, con estas definiciones sobre el esclavo. En cambio, Aristóteles sí. Y lo que dice es que el esclavo puede desarrollar una potencialidad como esclavo. ¿Qué cuál es? Obedecer las órdenes, ¿no? Yo creo que les había dicho esto en alguna ocasión, habíamos mencionado que es una especie de objeto animado, ¿no? El objeto animado más perfecto. Existen objetos inanimados, un palo que sirve como arado, y un objeto animado, uno que escucha órdenes y puede obedecer. Claro, en vez de decir cosas, lo nombramos como instrumento. O sea, claro, por eso. Que tiene una finalidad que es, digamos, darle la mano al dueño. Producir, exactamente. Producir. Sí, exactamente. Por eso él le asigna, entre los objetos, le asigna como un orden jerárquico superior, pero no deja de verlo como un objeto, pero no dice que es un objeto animado, ¿no? Es una característica bastante, bastante negativa de Aristóteles. Quizá algunos entienden que es una época donde la esclavitud formaba parte de la vida cotidiana. Dice algo incluso más. Él dice que tanto es así lo que yo digo, que los hombres libres y los esclavos son diferentes, que el esclavo tiene otra contextura física, dice. Hasta lo puedo diferenciar por eso, eso obviamente. El chavo estaba todo el día trabajando, tenía músculo, digamos, respecto a otro que no hacía nada. Pero es que siempre nos dijo esto de Aristóteles, como que no podía tener otro concepto de esclavo por la época en que vivía. Pero acá en el texto cita que otras personas, otros pensadores, sí, ven al esclavo como alguien que puede adquirir la libertad y que no. Sí, sí, sí, por eso yo no lo salgo, digamos, en este punto de Aristóteles. Digo, es un espíritu de época la existencia de la esclavitud. Lo que él hace es enfatizar algo, que por eso decía que ni siquiera lo hace el propio Platón, que da por hecho la existencia de esclavos, pero no pone, digamos, esa jerarquía, no hace un tratado. Yo les dije, creo, algunos capítulos muy, muy cortitos del texto este de la política, donde habla del tema de la esclavitud, aunque sea para que perciban ustedes cómo le da un estatus. Eso no lo van a encontrar en Platón. Platón no le dedica ningún capítulo al tratamiento de la esclavitud. La menciona como formando parte de la vida, pero no hace un desarrollo de eso. Bien, Ahora bien, lo que sí me gustaría, traten de concentrarse en esta última parte, porque este es, me parece que es un punto interesante, tratar de ver si podemos responder esta inquietud, ¿no? Si las polis constituyen un hecho natural, si constituyen un hecho construido, si no es ni una ni otra, ¿tá? Problematizar esta cuestión. Para eso, tomemos inicialmente el texto del comienzo, que es más fácil, se puede entender mucho más. En principio, vamos a leer los dos primeros capítulos, hacemos un comentario y problematizamos un poco más a la luz de otro capítulo que está más adelante. Y a partir de ahí, por ahí tenemos alguna respuesta para dar en esta primera parte. A ver, primero lo leo yo y el segundo se lo dejo a ustedes que lean. Capítulo 1. Dice: el fin último de toda comunidad, opiniones erróneas en todas las especies de gobierno, proposición metodológica. Muy brevemente. Todo Estado consiste en una asociación. Y toda asociación se forma siempre con miras a algún bien. Los hombres obran siempre con vistas de aquello que les parece bueno. Y de acuerdo con este principio, es evidente que todas las asociaciones tienden hacia un bien de alguna especie. Por lo mismo, el más elevado de todos los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, que comprende en sí misma a todas las demás. Y esta asociación es precisamente el Estado, o bien la comunidad política. Y le pongo un término que no está ahí en la traducción, pero no, la comunidad política se aplica esta palabra, koinonia. Y no ha sido sin error lo que han declarado algunos pensadores al sostener que las características de un gobernante, un rey, un magistrado, el padre de familia y un señor son semejantes. Esto equivale a suponer que toda la diferencia entre ellos reside menos en la naturaleza del mando que en el número de los que se tiene a cargo. Así, el poder que se ejerce sobre un pequeño número de administrados constituye el mando del amo. Y si el número es mayor, será el mando del padre de familia. Y si es aún más grande, será el de un magistrado o de un rey que impera sobre una ciudad más extensa. Y tales autores admiten que es lo mismo un pequeño estado que una gran familia. Y por lo demás, estos autores agregan, invocando las precisiones mismas de su pretendida doctrina, que el poder del magistrado consiste a su vez en obedecer y el poder del rey personal e independiente. Simplemente irme acá, para que eso no me pase desapercibido. Esa es una crítica a Platón, en definitiva. Está haciendo una crítica a Platón. Donde lo más importante me parece rescatar es que él distingue formas de mando diferentes. No es lo mismo mandar sobre un esclavo que sobre un hombre libre. No es lo mismo mandar sobre un hijo que en una comunidad donde todos los hombres pueden participar. Hay distintas formas entonces de dominación política. Una, si se quiere, más familiar, más tribal, y otra más política. Es la distinta, no es lo mismo. Eso está dicho con mucho énfasis y nadie lo había dicho así, ¿eh?, hasta ese momento. Y lo último que digo, lo leen ustedes el 2. Sin embargo, esta doctrina es errónea y bastará para refutarla el servicio de nuestro método usual. Aquí, como en los otros casos, conviene reducir un compuesto a los elementos primitivos que lo componen y que integran dicho compuesto. Y así, estableciendo cuáles son los elementos constitutivos que componen un Estado, se podrá determinar con más facilidad cuál es la diferencia que existe entre dichos elementos. De este modo, veremos si es posible establecer un resultado científico para cada una de las cuestiones que nos hemos propuesto analizar. Ese último párrafo es innecesario de leerlo, salvo por lo siguiente. Porque nuevamente vuelve que si yo quiero conocer eso que voy a estudiar, tengo que ver cuáles son los componentes que tiene el derecho. Es un poco lo que vuelve a hacer, a analizar puntualmente los componentes de ese estado. Bien, les dejo el capítulo segundo, ese que lo vean ustedes, que es muy breve, y empecemos a ver si podemos dar algo de forma a esta respuesta. Thank you.

Un poco por lo que usted decía antes de la teología, que está determinado que el hombre por sus características naturales se asocie con otros y en distintas escalas. La escala máxima sería el estado y es la que propende al bien general. Instintivamente va a tender esa asociación cualquier sociedad. Bien. Hasta ahí, digamos, estaríamos parados en el marco de una idea de naturalidad, digamos, ¿no? En el sentido que hay una correlación de órdenes naturales. Exactamente. Hay una idea evolutiva que ahí pueden percibir, ¿no? Está el hombre, aunque tengo que hacer una aclaración, el hombre no está concebido como un sujeto individual aislado de otro, ¿no? La idea de hombre más bien está vinculado con otro instrumento, con otro elemento, otra institución que es la familia. O sea, el hombre no puede estar aislado, el hombre cuando nace ya nace en el seno de algún marco referencial. Adquiere sociabilidad, etcétera. Esa es la familia. Así que acá tenemos la primera unidad componente de eso. Sin embargo, uno podría decir, ese hombre en la familia no alcanza a desarrollar toda la finalidad que tiene en sí mismo. Las potencialidades de él en la familia quedan como encerradas. Le falta, digamos, algún instrumento superior. Por eso después dice que se crean las aldeas y después exactamente. El Estado. Por eso, como acá es insuficiente, digamos, porque acá hay un tipo de dominación que él reconoce, pero no es la que él considera la dominación ideal, que es la dominación de quién, del padre sobre los hijos, o en la familia que se da, sobre la esposa, o se da sobre el propio esclavo. Entonces él reconoce que existe un tipo de dominación, pero él dice, bueno, el hombre puede desarrollar más de lo que puede conformar a la familia, aunque el primer eslabón, el comienzo de todo esto, como dijo el compañero después, esa familia, digamos, por situaciones naturales, evolutivamente naturales, acá hay que ver distintos elementos, él no lo aclara, pero lo natural podría ser desde una cuestión vinculada con algún fenómeno físico, un terremoto que obliga a que las personas se vayan reuniendo entre ellas, un fenómeno de tipo natural, o en algunos casos algo un poco más instrumental, como la necesidad de cazar animales y por lo tanto se dan cuenta que el agrupamiento familiar es insuficiente para ello u otro tipo de cosas. Una evolución más bien natural que lo lleva a la segunda, que es la aldea, ¿no? Sí, una aldea. Sin embargo, la aldea es superior respecto a la familia, en el sentido que uno puede decir que la aldea es un conjunto de familia, pero no es el último eslabón, digamos, la teleología continúa, ese hombre no se desarrolla tampoco en la aldea, sino que hay un agrupamiento mayor, y como lo dijeron bien, sería lo máximo que el hombre puede crear en la tierra. Y como dijo la compañera inicialmente, me pareció interesante esa palabra, porque la va a aplicar en varias ocasiones, la idea de la autosuficiencia es una búsqueda permanente en el autor. Un hombre termina siendo libre en tanto es autosuficiente. El tema es que la autosuficiencia no está pensada como un hecho individual, sino que la autosuficiencia implica también una correlación con otros. Yo soy autosuficiente, es decir, estoy con otros y con otros soy libre, solamente en el último escalón, en el último estadio al cual el hombre puede formar. Más allá de las polis no hay nada. Por eso las polis, no me acuerdo si ahí lo dice, habla del tema de la autosuficiencia. Es el agrupamiento político mayor. Más allá de las polis no hay nada. ¿Vieron cuando yo dije cada ser o cada ente busca lo máximo que puede llegar a ser? Bueno, el hombre agrupado, lo que más puede llegar a hacer es esto. El hombre no puede ser Dios, tiene un límite. Esa es la idea de que cada ser o cada ente puede desarrollar una potencialidad, es hasta el límite de lo que él puede. El hombre no puede ser Dios. Ahora, puede desarrollar lo que más puede en un agrupamiento político. Y acá vemos otra vez una correspondencia muy típica del modelo clásico entre hombre, sujeto, ciudadano, no es correcta la palabra, y comunidad política. ¿Está? Digo, el planteo que hace de que alguien autosuficiente que no necesita nada para ser, que no necesita ser creado, es un dios. Ese es un dios. Y claro, lo más parecido a ser dioses es vivir en una polis, vivir en una polis. Que se puede desarrollar la potencialidad, claro. Y es esa visión estática que tienen los clásicos sobre eso. O sea, sí, estática, ¿en qué sentido lo decís? Porque acá uno podría decir que hay una idea de movilidad evolutiva hacia un instrumento mayor que me contiene. Hay una dinámica hacia lo máximo que se puede aspirar. Una vez que está la poli, más adelante no está por ahí, ahí queda en la estática. Claro, en ese sentido. Bueno, claro. Está bien, pero las sociedades en general tienen sus ciertos límites, porque por más que uno quiera, hay cosas que no podemos hacer ni siquiera ahora. Pero está bien, entiendo la idea de estática como hasta el límite de lo que yo puedo llegar a hacer. Ahora, hasta acá daría la sensación, y está bien lo que dijeron ustedes, que hay una idea evolutiva natural. Yo nazco, ese nacimiento me conlleva casi naturalmente a un agrupamiento mayor, y como eso también es insuficiente, se conforman naturalmente esos agrupamientos políticos más grandes. Pero a mí me da la impresión... Está bien, yo quiero que lo problematicemos a eso. De que Aristóteles lo que quiere decir no es que hay una evolución, sino que el Estado se da desde el origen. Porque sí, está bien. O sea que no es que primero aparece el hombre, después la familia, después se forma la familia. Explica eso como una evolución precisamente para llegar al concepto de Estado. Claro, pero el Estado es el origen. Está claro, lo que vos estás diciendo es que la polis en realidad es así, la polis es superior y anterior a las partes componentes, en este sentido hay que entenderla. No porque primero la poli y después sino porque esto cobra significación en el marco de un agrupamiento que le da sentido. Creo que ahí pone la idea de las manos, ¿no? El cuerpo, separado de la mano, deja de tener su existencia, porque justamente tiene su existencia en esa totalidad. Una parte de un cuerpo, una cualquier parte, está la idea organicista típica. El corazón cumple una función en esa totalidad. Separado de eso, deja de existir como tal. Y también mata al cuerpo, pero el cuerpo es el que contiene esa situación. Sí. En ese sentido, ahora, yo sigo pensando que nos estamos quedando con la idea de que el nacimiento conlleva la conformación casi natural, evolutiva, aún con esta aclaración válida, hacia las polis. Como que las polis uno nace y naturalmente se tienden a conformar las polis. Y ahí uno diría que es así eso. Ahora, pero al buscar... ¿Se entiende la pregunta? Me gustaría que la pensemos. Se van naturalizando distintos sucesos de la etapa de la vida del hombre. Sí. Pero al saber a qué se está aspirando, ¿ya no hay una construcción previa de todo? ¿Desde qué lado lo estás pensando? Porque en principio te diría que no, porque como él está teorizando eso, él no está proponiendo que esto va a ser así porque yo lo digo, digamos, ¿no? Esto responde a una observación. Claro, pero es de vista. O sea, sí, claro, en ese sentido lo ha observado, digamos, eso, ¿no? Y parte de ciertas ideas. Pero a ver, aclarame. Que hay una idealización en el sentido de que, bueno, yo sé que solo no me puedo reproducir, o sea, sí, mi especie no va a seguir adelante si no es agrupándome con una mujer, aunque sea con fines biológicos. Sí, pero eso es todo lo que el hombre puede hacer, una reproducción biológica en la vida. No, pero por eso. No, porque también lo que dice que. Y al haber logrado la reproducción biológica, ve que en realidad no es tan autosuficiente para abastecerse y. Yo diría que no. Él me incluyo que dice que el hombre también es el único ser que tiene palabra y. Bueno, también eso hay que tenerlo ahí. Eso es lo que me parece que le estaba faltando a usted. Dejalo ahí, ahora lo retomamos. Pero un poco para darte una respuesta. Yo creo que él no está pensando para nada que nosotros nos unimos por una cuestión de reproducción biológica. Nosotros nos unimos para desarrollar las potencialidades, entre las cuales está la reproducción biológica. Pero esa no es la finalidad del hombre como finalidad excluyente ni única. El hombre tiene otras potencialidades. Y por eso parte del supuesto, que es la idea de un son politicón, digamos, ¿no? Que es una idea fuerza de Aristóteles. El hombre es un ser social, solamente puedo desarrollarme como tal, en mi totalidad, con el otro, digamos. En eso necesito que la especie continúe, pero la reproducción forma parte de una cuestión instrumental, no de una cuestión formativa integral del individuo. ¿Se entiende más o menos eso? Sí, sí. A ver, lo que dijo, ¿quién lo dijo? Sí, retómalo porque me parece... Que dice que lo... Que al hombre también lo pone como un animal, pero es el único que tiene palabra y puede pensar. Bueno, ¿y eso por qué es interesante? Yo también tomo eso, pero ¿por qué es interesante traerlo acá en este momento? Y porque así puede construir una polis. Si no, serían aldeas que no tiene nadie, alguien que lo dirija ni nada. Serían aldeas y cada uno... Yo diría, a ver, si podemos parar de abeja. Para mí la palabra significa razonamiento. ¿Para qué razonar? Para dilucidar lo que está bien y lo que está mal o lo justamente que o lo justo en justo. Ahí está, pero ahí está la clave. Me parece que igual esa incorporación que hace el compañero no es una incorporación menor en el marco que Aristóteles nos está planteando. A ver, ¿qué es lo que uno debería decir? Si yo sigo una línea evolutiva natural, nacimiento, aldea y polis, digo, parecería ser que cualquiera es capaz de conformar las polis. En principio, son los hombres los únicos capaces de conformarlas. Eso no es menor. Porque ahí ya está separando a toda una especie que no formaría eso. Pero dentro de eso también, espero que hayan percibido que hay otro sector que tampoco la conforman los bárbaros. ¿Pueden formar polis en el sentido que lo está pensando? No está pensando, digamos, en ese tipo de ciudadanos, digamos, que pueden formar polis. Ahora, el hombre tiene un instrumento, el instrumento básico es la palabra. ¿Por qué finalidad tenemos una palabra? Si total esto es natural, ¿para qué quiero la palabra? Para calificar, justamente, para dilucidar lo que es bueno y lo que es malo. Y eso empieza a hablarnos de un Aristóteles que considera que las polis tienen una especie de propensión natural. Hay algo que podría llegar a aparecer, pero su aparición es como las plantas. Que dé flor la planta depende de una serie de circunstancias. ¿De quién depende en este caso que aparezcan las polis? De ciertas circunstancias dadas por el hombre. Donde la palabra se va a constituir el elemento justamente moralizador para determinar cómo organizamos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ahora, esta palabra y esta forma de organización, ¿está abierta a todos? ¿Cualquiera la puede conformar? Daría la sensación que no. Por lo pronto ya sacamos de encima unos cuantos. Los esclavos no podrían. ¿Está claro? Los que forman parte de esto, digamos, las mujeres no podrían, porque formarían una parte anterior. Entonces ya sacamos, digamos, las arandas, otro conjunto de personas que no podrían. Los bárbaros también nos excluyen. Entonces se va quedando con determinado estereotipo de hombre, lo cual marca, digo, esto es una nota al margen, marca cierto etnocentrismo por parte del autor respecto a qué características son las que considera él que podrán conformar polis. Bien, a ver. Profesor, sí. Un detalle. Sí, sí, sí. ¿Puede ser que acá, en la clase, estemos como exagerando el elemento etnocéntrico del texto? Pues me parece que en esta parte, sí. Hay un párrafo más adelante, dice que no hay nada más temible que la injusticia armada. Sí. O sea que el hombre, a pesar de tener el conocimiento, tiene en sí mismo la facultad de elegir utilizarlo mal eso, independientemente de que sea esclavo, de que sea extranjero o no. Sí. Puede ser un análisis más global, de que quizás no está excluyendo, estoy diciendo que hay una potencialidad del hombre como ser biológico está bien. De obrar mal o de obrar bien. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que él considera que hay determinado tipo de personas que pueden llegar a utilizar las armas de una forma determinada y otras no. Y ahí aparece nuevamente, si vos querés, cierto sesgo que él tenía acerca de quiénes eran los únicos que podían hacer eso. A ver, dejemos acá esto, pero falta todavía. Creo que ahí tomó un rumbo distinto. A ver si podemos percibir eso. Hay una cosa que se dice normalmente de Aristóteles, que yo me imagino que ustedes no la sabían de antemano, pero es para, justamente para destrabar algo que siempre se dice. Se dice que las polis son naturales y que el hombre, como es un ser dotado de habla y es un ser social, ya directamente conforma las polis. No, esto no es así, no les tiene que quedar de ninguna manera esta idea. Que esto aparezca no es una cosa de una evolución natural. Aparecerá en tanto en cuanto se den algunas condiciones. ¿Quién lo va a hacer aparecer? Es cierto que el hombre. No cualquier tipo de hombre y no cualquier tipo de organización también política. Pero no hay una evolución natural, ¿eh? Hay una lectura muy, muy simplista, a mí me parece, de verlo al autor, porque si yo digo que es natural, el nacimiento ya me lleva directamente a que algo aparezca, y esto no es así. Para que algo aparezca, ¿de quién depende? Del hombre. Y acá aparece lo que yo les había dicho. ¿Cómo separaba Aristóteles respecto a los otros autores? Le dije, es una reflexión ciudadana sobre las conformaciones de las polis. Y acá tenemos un elemento. Si eso no aparece, si el hombre no se da las leyes justas, si el hombre no es virtuoso, las polis no aparecerán, al menos en su concepción ideal de lo que debe ser una polis. Puede haber ciudades, pero las ciudades no necesariamente son las ciudades que él cree que son las que sacan todo lo que el hombre tiene en sí mismo. Habla de la justicia como una energía imperiosa. ¿Quién me habla? Vos, acá. Sí, no te escuché, disculpa. Habla de la justicia como una energía imperiosa para poder organizar. Exactamente. Por eso digo, que no cualquier forma de organización es la que termina generando formas justas. Eso dependerá de ciertos componentes de ciudadanos y de ciertos componentes políticos, que son un poco los que podemos ver, si podemos problematizar en la segunda parte. Cuando nos reencontremos, no más de 15 minutos, porque sí quiero hoy al menos terminar, y creo que se me ha dilatado, el panorama de las formas de gobierno, que podéis llamar a Juan, yo voy a llegar a eso. Cuando nos encontremos vamos a ver otras dos cositas más, para ver si le podemos dar una vuelta de tuerca ahí. Ahora, este punto me parece que se complementa con otra parte del texto que estaba haciendo más adelante. Hay otras partes más, pero hay una que me parece que por ahí podría llevarlos hacia una conclusión un poco más armada de la cuestión que estamos tratando de ver. En la página 109, resuelve parte de esto y agrega otras cosas, así que lo podemos ver desde allí. Y cerramos esta parte, tratamos de pasar a la forma de gobierno, que sea la idea que hoy podamos ir con alguna idea de la forma de gobierno. En la 109 sería a partir del segundo párrafo, dice: si la asociación política solo estuviera, desde allí. Lean todo eso hasta la 111, es decir, ese capítulo, pero a partir de ese momento. Y se lo van leyendo en función de lo que estábamos más o menos charlando. Thank you. términos de garantía de los derechos civiles, ¿sí? Pero matrimonio, asociación civil, garantía de derechos civiles, república, la república, términos. Así que imagínate lo que son las traducciones de nuestra madre, lo que nos ha llegado. Haciendo una caracterización sobre cuál es la finalidad de la conformación de las polis. Y en esto yo establecería, o al menos les advierto, que este es un punto para comparar con el comienzo de las ciudades que hemos visto en Platón. Cuando vimos el comienzo de las ciudades, dijimos que ninguno por sí mismo podía abastecerse, entonces requiero el concurso del otro para satisfacer básicamente algún tipo de necesidades. Es decir, que en el marco de eso, en Platón hay una idea de interés, de necesidad del otro para, como interés para poder solucionar algunos inconvenientes. Yo no veo que esta sea la perspectiva que Aristóteles tenga en este punto. El comienzo de la ciudad, que tiene que ver con la finalidad, es decir, para qué nos juntamos, no tiene que ver con un abastecimiento de características materiales. No sé si eso lo pudieron percibir, pero acá tienen otra diferencia también con Platón, que pasan desapercibidos, obviamente, si no la vemos desde ese lado. Bien, hoy no hay tanto que decir de esto, por ahí sí, no sé cómo lo han visto ustedes, pero bueno, tratemos de ver cuál sería lo que han encontrado en esta hojita que han leído respecto a cómo venimos hablándolo. ¿Qué está marcando allí el texto, el autor, digamos? Da las condiciones de existencia para la polis que él considera virtuosa. Bien, eso por un lado, exacto. Él termina definiendo lo que yo creo por qué nos unimos, para qué nos unimos y qué debería conformar. Entonces hay una idea ideal, hay un cierto ideal propuesto por el autor, porque yo quizá al principio fui bastante más taxativo respecto a que él se aleja de Platón, pero como fue formado por Platón, él no deja de ver un cierto ideal en esa sociedad. Por lo pronto le pregunto, ¿cómo ven esta sociedad que termina postulando al final de lo que leyeron ustedes? ¿Es una sociedad más bien chica o una ciudad más bien grande? ¿Cómo perciben eso? Es decir, ¿absorbería fuertemente distintos volúmenes demográficos o más bien está pensando en una ciudad chica? Una sociedad chica, una ciudad chica. Porque dice que los que vienen de afuera tampoco serían ciudadanos. Está bien, pero no solo por eso, sino porque cree que esos procesos virtuosos solamente se pueden dar en el marco de ciertas cercanías que existen. Y aplica algunas palabras, como la palabra, ahí dice amistad, la palabra que utiliza en el original es filía. Está vinculado con amistad, pero está vinculado con familiaridad. Entonces, en esos últimos párrafos me parece que va perfilando un tipo de sociedad que no es muy extenso. Por eso les había dicho que él es un maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno después lo que cree, un imperio. Esas categorías aristotélicas eran las que yo les quería transmitir, que no las debo haber escuchado demasiado, porque estaba pensando en este tipo de cosas, algo mucho más parroquial. Ahora, ¿por qué piensa en una categoría más bien reducida, no muy amplia? Porque lo que él dice que lo que se tiene que asegurar es la felicidad, y es amplia, es más difícil. Asegurar la felicidad de una ciudad muy amplia. Es que tiene que haber una unidad. Sí, a ver, comparto la idea. La idea de la felicidad es un tanto extraña porque no aclara exactamente qué es la felicidad. Podemos decir algo respecto a eso. Pero no necesariamente la felicidad se encontraría, al menos no lo dice él, solamente se puede encontrar en ámbitos reducidos. Podría ser una deducción, pero eso exactamente no lo dice así. Pero es cierto que los hombres se unen en la búsqueda de la felicidad, dice él. De la felicidad, ¿qué sería? ¿Sería, por ejemplo, la búsqueda indiscriminada de la riqueza? No, porque justamente no, dice bien. Que no importa lo material, sino... Exactamente. Vieron que hace distintos comienzos de ciudades. Las ciudades pueden unirse por distintas razones. Se pueden reunir, ¿para qué? Por una finalidad de protección contra el exterior. ¿Es esa la ciudad en la cual está pensando, digamos? No, autosuficiente el concepto. Ahora, ¿qué sería autosuficiencia? A una sociedad justa. Sí, la autosuficiencia está vinculada con algunas palabras que van todas concatenadas. Felicidad, autosuficiencia, virtud. Son todas palabras que él utiliza. El tema es cómo nosotros le damos algún sentido para comprender al menos parte de la complejidad que tiene las cosas que está diciendo. Pues son todas palabras que hoy no nos reunimos por eso. Una sociedad hoy, sobre todo una sociedad como las actuales, donde el principio que ha triunfado es justamente la felicidad, está muchas veces mensurada en función de lo que vos tenés. Entonces, si vos tenés, supuestamente sos más feliz porque podés comprar unos bienes materiales, eso se ha consagrado como un principio rector, al menos en los últimos años. Bueno, Aristóteles obviamente que se aleja de esto. Le doy una, perdónme que digo esto, el pensamiento aristotélico se recupera en la actualidad desde hace no muchos años. Diría yo que se volvió a recuperar con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Y es recuperado por un personaje, por ahí la conocen, una pensadora, Ana Arendt, por el ubica. Bueno, Ana Arendt es una de las que recupera Aristóteles para la actualidad, porque queda horrorizado por lo que pasaron en los campos de exterminio nazi. Entonces ella dice, ¿este es el proyecto de Occidente? No, se empecé a preguntar. ¿A esto lleva, digamos, el desarrollo de la política racionalizada para matar personas, para tener una forma de exterminio? Entonces dice, no, este no es el proyecto que Occidente ha tenido con algunos pensadores. En eso desempolva, lo saca, digamos, ¿no? De la biblioteca de Aristóteles, y empieza a recuperar parte de su pensamiento justamente por estas ideas. Las ideas de encontrar en la política un proyecto civilizatorio, un proyecto donde nos une. Esa idea de amistad o de filia no es simplemente el parentesco, que sí es importante, por eso la reducción. Está vinculado en que vos y yo formamos parte de una misma cosa. Esto es lo que se está refiriendo. Esa es la idea de la filia. ¿Sí? Solo no me puedo desarrollar, sino que necesito de otro para poder desarrollarme. Y ese otro comparte conmigo algunas cosas. ¿Qué es lo que hace en definitiva un parentesco, digo, para establecer ese paralelo? Y los parientes algo han compartido. Por eso está pensando en un ámbito bastante reducido, en el cual fuera de eso no tiene mucha respuesta a Aristóteles. Aristóteles sale después de las lecturas por dos motivos. Uno de los motivos es porque las categorías aristotélicas no daban respuestas al mundo romano, ni daban respuesta ni hablar a Alejandro Magno, pero Roma, bueno, Roma es muy grande, tanto la Roma republicana como la Roma imperial. Por lo tanto, ahí no había posibilidades de traer un autor que estaba pensando en una categoría chiquitita. ¿Está? Entonces, lo que trae Ana Arendt nuevamente del pensamiento aristotélico no son las categorías pequeñas, sino es el proyecto político en el cual el hombre nuevamente es aquel que puede construir una sociedad a partir de determinado tipo de parámetros. ¿Algo más que quieren decir? Porque hablé yo y no era mi idea. Sí. Puede ser que la magnitud de la ciudad-estado que él defina sea por el hecho de que él piensa en un vínculo virtuoso entre los hombres, claro, no cualquier tipo de vínculo. Y el vínculo virtuoso sea en un grupo reducido. Exactamente, no parecería ser que los ámbitos amplios se pueda llegar a dar. Sí. Hay una idea que yo no sé hasta qué punto está tan equivocado. Quiere decir esto, al menos en los términos que él piensa la virtud. Uno de los grandes problemas que tuvo, bueno, vos que estudias geografía, creo, ¿no? No sé si no estás bastante avanzado, uno de los problemas que tuvo la urbanización justamente fue la ruptura de ciertos parámetros donde las personas estaban unidas. Entonces, la urbanización termina generando un mundo diferente que necesita categorías diferentes. Y les pongo nuevamente un autor que lo he citado porque lo conocen, Durkheim. Vieron que Durkheim habla de una solidaridad orgánica y de una solidaridad mecánica. Está hablando de una sociedad tradicional y una sociedad moderna. La sociedad moderna requiere nuevos lazos asociativos porque esa sociedad se ha hecho muy grande para que los lazos que nos unían antes puedan servir en un contexto más amplio. Entonces, Aristóteles, con su categoría, es un pensamiento de algo reducido. Es algo bastante acotado. Y sí se podrá desarrollar esa virtud. E insisto, lo de la filia tiene que ver con una idea no solo de la amistad, del parentesco, ¿no? De esa cuestión que nos une de alguna forma, una especie de escenario común. Algo de eso está pensando el autor, digamos, ¿no? Hay algo que nos une más allá de algunos otros lazos. No nos une, por ejemplo, la estructura jurídica. Hoy podría decir uno, y medio lo voy a entender, no sé si lo vieron así cuando menciona Nico Fromm. Hoy podría decir uno que una sociedad se mantiene unida fuertemente por los lazos legales. Aristóteles, eso es insuficiente. Los lazos legales determinan derechos y deberes, y eso no es todo lo que puede ser una sociedad. Una sociedad, por debajo de eso, laten otras cuestiones que pueden ser, si quieren, hasta cuestiones culturales. Cuestiones que van más allá de los aspectos legales que podemos convenir en un momento determinado y en otro momento no. Sí. Y tal vez porque en una poli demasiado grande, la democracia participativa es difícil de administrar. Yo, no sé, me imagino hoy en día un municipio, claro, grande que tiene, no sé, 200.000 habitantes. Sí. Tiene 24 concejales que creo que la mayoría no sabemos ni cómo se llama. Seguramente. Sí, sí. Te acuerdo con una cosa con vos. Yo creo que las ciudades grandes, digamos, las dimensiones grandes hacen muy difícil ya, hasta más, aunque más no sea, cuál es el ágora de reunión. Digamos, cuál es la plaza donde pueden reunir 100.000 personas. Hasta por eso. E imagínense, esto es un autor, un politólogo, hacía este jueguito. Dice, ¿por qué la democracia es imposible desde el punto de vista práctico en la actualidad? Da muchas razones y hay una que va en esta dirección. Imagínense, dice, reuniéndose 100.000 personas que todas quieran hablar porque tienen el concepto de economía, ¿se acuerdan? De inseguridad que habíamos hablado anteriormente, en algún momento. Que quieran hablar cada una de ellas nada más que un minuto. Entonces multiplica 100.000 por un minuto y alguno quiere rectificar algo que dijo porque fue mal interpretado. Imposible. La toma de decisiones se hace muy difícil. Pero hay algo que me parece que no debería sacar como conclusión. Aristóteles, tal como te estoy diciendo vos, daría la sensación que Aristóteles está pensando en una democracia participativa. Y ahí, todavía no llegamos a ese punto, pero te lo advierto que no era su modelo. Antes decía que gobernaban reyes o gente. En el texto anterior me decía como que la ciudad la gobernaban los reyes, o si no, los padres de familia. Bueno, está bien. Cuando él hablaba de esta secuencia naturalizada que nosotros hemos expuesto, en definitiva, las aldeas que son reuniones de familias que se unen por algún antepasado en común. Entonces, como él analizaba fuertemente las polis, obviamente que esto formó parte de una manera organizativa en un momento determinado de Atenas. Pero lo dice más que todo como un comentario narrativo de lo que él está describiendo. A ver, estas polis del siglo IV, ¿no eran participativas? Sí, pero él no está pensando en esas. Pero él no está pensando justamente en esas polis. ¿Qué más? Te digo, ahora por ahí cuando vean la forma de gobierno ideal, en cierta medida él va a rechazar, le molesta bastante la idea de la democracia participativa en los términos de que los pobres sean los que participan. Eso es lo que no le cierra demasiado a él. Recuerden esto, fue maestro, fue discípulo de Platón. Entonces esto de algún lado la cabeza le debe haber entrado, digamos, ¿no? Perdón. Era uno que estaba en el medio, sí. Dicho así, uno que estaba en el medio, ¿no? Pero sí. Bien, a ver. Los que más contribuyen a este propósito general de la asociación política tendrán una mayor participación en el poder que aquellos que, siendo iguales o superiores por la libertad o por razones de nacimiento, poseen, sin embargo, menos virtud política que estos. Sí. Ahora llegamos a la conclusión, por ahí podemos definir cuál es la mejor forma, ¿no? Sí. Hay una contradicción en este razonamiento en relación a cómo venía marcando el orden natural de las cosas, sí. En relación a cómo él entiende el poder. A ver, está planteando que el poder debe construirse, sin embargo, en todo lo anterior está planteando que hay el orden natural. No, está bien. Me viene bien porque yo lo que quiero es que quede claro un poco ese juego que él hace. Yo creo que no hay contradicciones, visto, no sé si perciben ahora eso como una contradicción. Daría la sensación inicialmente que habíamos visto esta secuencia más natural, con lo cual cualquiera podía conformar una polis. Y ahí aclara con mucha claridad que se puede acercar, Megal y Corinto, vieron que dice, sin embargo no conformar una polis. ¿Qué está diciendo? A esto no llega cualquiera. Llegarán en tanto en cuanto haya determinados componentes que lo permitan llegar. Entonces, si yo pienso eso y le sumo a lo primero que leyeron ustedes acerca de el habla, y el habla posibilita mensurar lo bueno y lo malo, es decir, cualificar una cosa para decir si eso está bien o está mal, me meto en el ámbito de la construcción. Entonces, no hay contradicciones. Yo creo que lo que dice es esto, a ver si lo puedo traducir muy llanamente. Yo creo que él está afirmando que existe una tendencia natural a que las cosas aparezcan. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente es un ser social, un ser político. Entonces hay una propensión que el humano pueda convertir a eso que es en algo diferente. Pero esa propensión no quiere decir realización efectiva. La realización efectiva dependerá del concurso de las personas que se reúnen para discutir, para dialogar, etcétera, etcétera. Lo cual ya requiere una característica o categorías determinadas del que el ciudadano está pensando. Les digo una cosa que no lo tiene en el texto, me parece bien, creo que lo leí el año pasado por si alguno lo cursó, me parece interesante, es un ejemplo fácil de seguir, de un personaje que sí lo menciona, un autor, aunque no lo vean en su carrera, pero sí yo quiero mencionarlo porque es un trabajo excelente para Requefera, una vertiente propietarista del republicanismo, que él dice que viene de Aristóteles a Marx. Muchas de las cosas que dice Marx, dice, la estaba pensando Aristóteles. Se llama, es un catalán, vive, se llama Antoni Domènech. Creo que se pronuncia Domènech, ¿no? Catalán. Yo le digo Domènech, pero creo que es Domènech. Bueno, escribió mucho sobre Aristóteles. Y tiene esta pequeña cosa que me parece que puede cerrar más algo que le pueda decir acerca de la idea de la virtud, la felicidad, más o menos por donde está la autosuficiencia. Díganme, es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil dar un ejemplo que a esta altura es viejo, porque habla de Betty la Fea, una novela que estaba hace unos tiempos, así que habrá que actualizar qué novela habría que referirse. Bien. Piensa un momento, dice, y trata de recordar los dos o tres instantes más dichosos de tu vida. ¿Ya lo conseguiste? Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Supón que te ofrecen la siguiente elección. 1. O bien vas a seguir como hasta ahora, es decir, siendo una persona que actúa libremente, con resultados mejores o peores, con momentos buenos y dichosos, con épocas aburridas y hasta mortalmente aburridas, y con momentos francamente malos y hasta desdichados. 2. O bien te van a conectar a una máquina de por vida en un hospital. No es una máquina cualquiera, sino nada menos que la máquina de la felicidad. La máquina tiene la capacidad para inducir en tu cerebro, de modo permanente, configuraciones neuronales que causan exactamente alguno de los estados subjetivos de conciencia que tú mismo has identificado como los de mayor felicidad de tu vida. ¿Estamos teniendo claras las dos opciones? ¿Qué elegirías? Dice. La inmensa mayoría de los humanos rechazaría vivir conectado a una máquina de la felicidad. ¿Por qué? Porque no podemos concebir la verdadera felicidad sino como resultado de la acción, es decir, como producto de nuestra propia acción libremente emprendida. ¿Y qué es la acción libremente emprendida? Desde luego tiene que ver con nuestra capacidad para tomar decisiones y elegir cursos de acción de una manera autónoma. es decir, no interferir de manera arbitraria. Esa es la idea de autosuficiencia. Un esclavo no es libre porque está bajo la potestad de un amo que puede, si quiere, interferir como le dé la gana y a su propio arbitrio en la vida del esclavo. Como vivimos en sociedad, en cierto sentido, todos interferimos en la vida de todos. Pero solo tiene sentido decir que esa interferencia nos quita libertad cuando es arbitraria. Cuando hay alguien, el Estado u otro particular, que puede interferir de modo gratuito, sin réplica posible por nuestra parte, en nuestros planes de vida. Estamos hablando de esa, la idea de dominación. No solo pueden interferir arbitrariamente en nuestros planes de vida otros humanos, también pueden hacerlo elementos que están dentro de nosotros. Fuera de nosotros hay amos y enemigos potenciales de nuestra libertad de acecho. De esto se ocupa la filosofía política. O sea, hay alguien que puede interferir en mi vida externamente. Por ejemplo, el Estado, por acá. Pero dentro de nosotros hay también potenciales amos y enemigos de nuestra libertad. De esto se ocupa, o debería ocuparse, la ética. Ser humano es, entre muchas cosas, tener planes sobre los que cada uno le gustaría ser, tener una imagen ideal de uno mismo. Imaginas que quieres llegar a ser un gran actor. Eso es como todos los planes seriamente concebidos, exige el esfuerzo de modelarse. Nuestro yo actual no es sino la arcilla en la que trabajosamente hay que ir dando forma hasta llegar a la imagen ideada. Claro es que por el camino nos encontraremos con muchos estorbos procedentes del mundo exterior. Esto es, con personas que más o menos arbitrariamente coartarán nuestra libertad para elegir. Pero los estorbos que aquí nos interesan proceden del mundo interior, de nuestro mundo interior. Pon tú que quieres llegar a ser un gran actor y que estás convencido que para hacerlo es imprescindible que dediques desde hoy mismo 2 o 3 horas diarias de tu vida a la lectura de los grandes dramaturgos. Te haces un plan y has decidido que vas a dedicar a esa actividad las 2 primeras horas de la tarde y mañana empezás. Ahora bien, después del almuerzo, cuando has planeado empezar tu programa de lectura, pasan por televisión la serie de que viene, Betty la Fea. Esta serie te parece en realidad poco recomendable, pero por algún motivo te divierte verla. Tinelli, ¿no? Sí, está ahí a la vuelta de la esquina. Ahora, a las 3 de la tarde, tienes 2 opciones. Empezar con Esquilo, un escritor, o ver Betty la Fea. Supongo que razonas de esta manera. Dado mi plan de vida, debería empezar con Esquilo. Pero el curso es largo. Empezar con mi plan de vida hoy o mañana, ¿qué más da? Veré hoy Betty la Fea y por última vez, y ya empezaré mañana a leer Esquilo. El problema es que mañana vas a tener el mismo dilema, y pasado mañana también, y el otro y el otro. Así que al cabo de un curso puede darse la circunstancia de que has visto la serie entera de Betty la Fea y no has siquiera empezado a ejecutar tu plan de vida. Al año cumplido, tu propósito de modelarte está como al comienzo. Tu vida real está tan lejos como hace un año de tu imagen ideal. A todos nos pasa eso con más o menos gravedad. Y eso es una fuente muy seria y acaso muy dañina de infelicidad. Nos hace sentir realmente mal percatarnos de que no conseguimos avanzar en el camino. Que va de nuestra condición actual a nuestra imagen ideal. A los humanos, voy terminando, es que les ocurre eso de manera sistemática y patológica, a los humanos cuya vida cotidiana va a la deriva, incapaces de tomar el timón y gobernarla, Aristóteles los llamó acráticos. Acracia suele traducirse por debilidad de la voluntad, pero en realidad quiere decir incapacidad de gobernar libremente mi propia vida. El acrático es alguien sometido a una tiranía de amos internos, sus pasiones del momento, sus malos hábitos, que de modo arbitrario irrumpen y desbaratan los planes de vida libremente elegidos y meditados. Así pues, la lección de Aristóteles puede resumirse en 2 puntos. El primero, no hay felicidad posible sin acción. Esto descarta la máquina de la felicidad. Y el segundo, no hay felicidad posible sin libertad. Eso quiere decir que los tiranos, los amos, son también los peores enemigos de la felicidad. Pero así como hay tiranos en política que ejercen su tiranía en nombre de la libertad, y esos son los peores, así también hay tiranuelos en nuestra vida interior que en nombre de la libertad acaban convirtiéndose en pasivos e inermes espectadores cotidianos de la telebasura e impiden realizar nuestro sueño de llegar a ser grandes actores de teatro. Parece que este relato no es muy fácil de seguir. En cierta medida va contando cuál es esta idea de virtud que tiene, ¿no? Es la posibilidad de dominar internamente mi propia voluntad para elegir el destino que es correcto. Ahora, ¿cuál es el destino correcto? Y acá viene una cuestión que es bastante complicada. La compañera dijo algo, no sé si lo escucharon. Dijo algo del término medio, que es una posición muy típica de los griegos y muy típica de Aristóteles. Aristóteles considera que las cosas nunca están en los extremos. Las verdades de las cuestiones siempre están en los puntos medios. Y el hombre virtuoso es el que se conduce justamente por esos términos medios. Pongo un ejemplo, a ver si podemos entender. Un ejemplo de Aristóteles. Imaginemos una situación más o menos así. Y ahora se ha popularizado por la cantidad de delitos que existen en nuestro país. Estoy con una persona, con mi hijo, voy caminando y viene una persona que me roba. Y viene con un arma, me apunta y me roba. Me dice que si no le doy tal cosa, me va a matar a mí y a mi hijo. Obviamente que eso genera una desesperación. Y ahí dice Aristóteles que eso va a generar dos posibilidades de conducta, ninguna de las cuales va a ser la correcta. Una conducta es agarrar y salir corriendo. O sea, ante el temor, yo salgo corriendo, me olvido de mi hijo, que se lo eso dice, ese es el valor de la cobardía. Ese es el valor que tiene que elegir una persona, no. Porque se desliga justamente de aquel con quien estaba, con el además tiene un parentesco. La otra actitud es también una actitud que él considera que no es buena, que es la actitud de tratar de arrebatarle el arma a la persona. Esa es la actitud del excesivamente arriesgado, ¿no? El que se arriesga todo porque el riesgo, ¿cuál es? Que en ese forcejeo, o ni siquiera llegues a forcejear, te pegue un tiro a vos o a tu hijo. Dice, esos dos extremos, ninguno de los dos pueden convertir a una persona en virtuosa. El virtuoso tiene que estar conducido por un punto intermedio, que en este caso, más o menos, sería tratar de calmarlo al ladrón, bajarle los decibeles para que no se ponga más nervioso, y de alguna manera tratar de que no dañen a los que están allí. Me parece que esa es un poco la idea cuando él habla del concepto de virtud, ¿no? Siempre ante muchas situaciones uno tiene como distintas actitudes. Lo que tiene que pensar es conducirse siempre por aquella actitud intermedia en los extremos. Y ejemplos pueden ser varios. Lo último que digo, si le dejo paso a Juan para que hable de la forma de gobierno que hoy quería que pudieran terminar, tiene que ver un poco con esta idea de la autosuficiencia. Solamente en las polis él consideraba que los individuos eran autosuficientes. Las polis tienen todo para poder existir. No solo en un sentido material, no hay que pensarlo allí, sino que está el concurso de otros con los cuales yo puedo desarrollar las posibilidades que tengo. Recuerda, solo no lo puedo hacer. Con esto se aleja este tipo de pensamiento, si yo lo traigo a la actualidad, al pensamiento liberal. El liberal puede vivir su libertad en una isla, si quiere. ¿Quién quiere vivir con otros? Liberal. Se puede vivir en una isla. En Aristóteles ese tipo de pensamiento es imposible ser pensado. Entonces recupera el sentido nuevamente del hombre vinculado con su comunidad, pero para el desarrollo de esta vida virtuosa. Esa es más o menos la idea. A ver, digo dos cosas como para hacerle la introducción y Juan les habla. Lo retomamos la semana que viene, porque por ahí pueden leer y puede generar duda. La lectura de lo que hemos leído, digo que es un tanto, no es tan sencilla, ¿no? Tiene algunas complejidades. Así que por eso damos una semana para que todos estemos más alertas a algunas cuestiones. Lo que digo, y le dejo el pie para que hable, a ver. Hasta ahora hemos tenido cuál es la finalidad de la poli, la naturalidad de la construcción, más o menos algo que hemos podido resolver. Hemos tratado de ver las distintas partes que componen una comunidad política. Ahora, ¿quién es el que debe gobernar? Porque es la media pregunta que nos habíamos hecho con Platón. ¿Quién es el que tiene que gobernar? ¿Quién es el que tiene títulos para exhibir y gobernar en esta comunidad? ¿O existen títulos para eso? Entonces hay una serie de preguntas que uno puede hacer. ¿Tienen que gobernar los pobres? Porque son mayorías. Porque son los más, a una costa de que los pobres puedan arrebatarle a los ricos cosas. Tienen que gobernar los ricos, porque justamente son los que tienen la miel en los términos de Platón. Tienen que gobernar los mejores, los aristóteles, la aristocracia, porque son poseedores de virtud. Eso les seduce a Aristóteles, quiero decir, eso les seduce, no la monarquía, pero la aristocracia les seduce. Entonces, me parece que esa es una pregunta que uno tiene que hacer, y Aristóteles se la va formulando hasta que va llegando, en cierta medida, a una forma de gobierno que considera que es la más apta. Lo que hay que pensar, y lo dejo ahí un tanto abierto, si esa forma que considera apta, es apta porque es la mejor en términos ideales, o es apta porque es la mejor en términos prácticos. Es decir, es la mejor posible que yo puedo aplicar en este momento histórico determinado. Así que bueno, le dejo esa inquietud, si no la resolvemos, la tomamos la semana que viene, o sea, no problema. Le dejo. Bueno, vamos a tratar de hacerlo cortito así. No tenemos problemas con el tema. Yo lo que les quería contar un poquito es, en algún momento de la carrera, me enseñaron algo bastante práctico con respecto a los libros que caen en tus manos para ser leídos en su totalidad. Y era esto, era que uno habitualmente agarra y pasa rápido todo adelante el capítulo 1 y empieza a leer porque está apurado. y en realidad hay algo que es inevitablemente necesario, y es, lean primero cómo está ordenado este libro, ¿no? En el texto de Bobbio, que fue lo que yo seguí para el análisis de esto, si quieren, si lo tienen por esa que lo vamos siguiendo, nos explica que la política consiste en 8 libros, de los cuales los 2 primeros van a hablar sobre política del Estado, críticas a las teorías anteriores, el segundo, sobre todo a Platón, y después va a dedicar el tercero y el cuarto a las formas de gobierno. En este caso son lo que nos interesan a nosotros ahora. Describe y clasifica, en este caso. Hay una descripción y una clasificación. De todas las formas de gobierno que él conoce. Ustedes vieron que hoy se estaba diciendo que analiza 100 y pico de polis para ver todas las formas de gobierno que se pueden conocer. Él ahí las analiza y las clasifica. No analiza las 158 una por una, pero sí tipifica algunas que ahora las vamos a ver. Y después, además, avanza en algunas de ellas, avanza diferenciando los diferentes tipos de esa misma forma de gobierno que existen y que la usan. En la 5, en el libro 5 y 6, el 5 habla de los cambios de constituciones o los cambios en la forma de gobierno, ¿sí? Es decir, el paso de una forma a la otra. Y el libro 6, y este es muy importante, habla de las diversas formas de democracia y oligarquía. El 7 y el 8 hablan de la mejor constitución. Es decir, si ustedes miran el libro en esta perspectiva, él arranca desde el principio, desde el origen del Estado, de la polis, critica algunas teorías anteriores, las analiza, toma cosas, deja cosas de lado. En el 3 y el 4 analiza todas las formas de gobierno que conoce, en el 5 nos habla de cómo se pasa de una a otra, y en el 6 ya clasifica, desde la clasificación toma 2, democracia y oligarquía. Son las 2 que le van a interesar. Si nosotros lo vemos desde acá hasta acá, decimos, analiza casi en todo, en el origen del Estado, y después acá ya como que selecciona 2 formas, democracia y oligarquía. En los últimos 2 libros nos habla de la mejor forma de gobierno, de la mejor constitución. En el texto de Bobbio decimos que forma de gobierno. Politeia y constitución van a aparecer como lo mismo, ¿sí? Van a ser sinónimos. Lo que se está queriendo hacer Aristóteles es convencernos de esta mejor constitución, y para eso analiza todas, nos cuenta cómo cambian y después toma dos, que se acuerdan cuando veíamos Platón, decíamos que Platón parte de una forma ideal, todas las demás son negativas con respecto a esa en forma descendente. Y bueno, de acuerdo a Bobbio también, ¿se acuerdan que al final ponía el un signo positivo? Recuerdo que habíamos hecho este dibujito de que aparece en el texto, que era positivo, negativo, negativo, negativo, positivo, que era la forma de gobierno ideal, todas las formas de gobierno aplicables, humanas o corruptas, y luego tal vez otra forma de gobierno ideal a la que había que volver. Bueno, en este caso, Aristóteles lo analiza de otra manera, ¿sí? ¿Qué dice que es una forma de gobierno? Es una estructura que ordena la polis. Es una estructura que ordena la polis y va estableciendo un funcionamiento de todas las magistraturas. Eso es lo que dice que es una forma de gobierno. Y las divide principalmente en 2, en principio en 2. Hay buenas y hay malas. ¿Cómo es esto? Las formas buenas van a ser aquellas que atienden al bien común. Y las malas atienden al bien individual. Individual no se entiende por persona, individuo, puede ser un individuo colectivo también. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. De acuerdo a esto hay seis formas de gobierno que vamos a ver. Tres son las buenas, es decir, las que atienden al bien común. ¿Sí? ¿Qué son? La monarquía, que otra vez aparece como la mejor, como la más perfecta de la forma. La aristocracia, en este caso separada, ¿se acuerdan que en Platón decíamos que eran prácticamente lo mismo, que formaban parte de una forma ideal? Y acá aparece un término nuevo que es la política, que es la democracia en su forma buena. ¿Está bien? A cada una de estas corresponde una desviación. En el caso de la monarquía, la desviación va a ser la tiranía. En el caso de la aristocracia, y en el caso de la política, lo será la democracia. Entre estas formas buenas y malas aparecen como dos preguntas ahí en el texto, que atienden a cómo se diferencia esto. Bien. Por una parte, nos podemos preguntar en estas diferenciaciones quién gobierna. Y eso ya no es la diferenciación de las formas de gobierno. Si nos preguntamos quién, la respuesta tendrá que ser en el caso de la monarquía, uno, si es cuantitativo, en la aristocracia, unos cuantos. Y en la política, gobernaron la mayoría. ¿Sí? Ahora, si atendemos solamente a esto, hasta ahí alcanza. Pero si además nos preguntamos cómo gobierna ese uno, cómo gobiernan esos cuantos, o cómo gobierna esa mayoría, es donde entendemos la aparición de las formas malas. Porque si gobiernan atendiendo al bien individual, al bien de su grupo, o al bien personal, es donde aparecen estas desviaciones. La desviación pasa por ahí, por atender a bienes individuales. ¿Está bien? Porque decíamos, esto tiene que ver con el concepto que él tiene de polis, que es un lugar donde la gente no concurre sencillamente para vivir con otros. Concurre para vivir con otros, pero para vivir con otros bien. De la mejor manera posible. ¿Está? El tema de la policía, no es que tiene que ser representado, o tiene que gobernar. Están representados los ricos y los pobres. Sí. En cambio, la democracia es el gobierno de los pobres. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a avanzar. Decíamos, en esta clasificación tenemos una clasificación que atiende al bien común y una al bien individual. Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es ese criterio de polis que tiene Platón. ¿Sí? Ese concepto donde no es solamente vivir en común, sino además vivir bien. Una búsqueda del bien común permanente. Y en base a eso, y a esta diferenciación, lo que parecería que es lógico es que si nosotros decimos que esta es la mejor de las buenas, la segunda, la tercera, parecería después que todo tendría que seguir con cuarta, quinta y sexta. ¿No? Sin embargo, cuando jerarquiza Aristóteles, jerarquiza de una manera bastante diferente. La primera de las formas, la más importante, digamos, la más perfecta, es la monarquía. La segunda vuelve a ser la aristocracia, claro. La tercera es la política. Pero después, lo que nos dice es, la democracia va a ser, de la forma que atienden al bien individual, la menos mala. Después ya seguirá la oligarquía y la tiranía. ¿Por qué? Porque dice que de la peor de las formas de gobierno buena a la mejor de las malas, hay mucha menos diferencia, mucha menos diferencia que entre la tiranía y la monarquía. La democracia sigue siendo un gobierno que representa una amplia cantidad de la población de la polis. ¿Está bien? Si bien la política es una forma buena y que atiende necesariamente al bien común, aún acá donde se atiende al bien individual, se atiende al bien individual de la mayoría. Entonces es como una zona difusa, la zona de diferenciación entre una y otra, y que no siempre está demasiado clara. ¿Está bien? Vamos hasta ahí. Si bien es una desviación, sigue siendo una desviación que tal vez sea la más aceptable de las desviaciones. Esta, la última de las formas buenas, digamos, la política, es muy importante en el análisis de esto. Es muy importante porque él la va a tomar, y decíamos acá que lo que está tratando es de convencernos de algo, de la mejor forma de gobierno, y además decían antes que es un hombre que, por su formación, es un hombre práctico, que está buscando algo realista. Él está tratando de implementar alguna forma de gobierno que sea realmente aplicable. Si Platón buscaba una forma de gobierno que fuera la ideal y la mejor, él está buscando una forma de gobierno que sea la mejor, pero la mejor de las aplicables. Entonces avanza sobre un análisis donde dice, esta forma de gobierno debería ser la mejor de las aplicables. Y uno imagina que tiene mucho que ver con la democracia. Y yo cuando avancé en el texto y fui leyendo, sí, realmente dice que tiene mucho que ver con la democracia, pero dice que en realidad es una mezcla, o debería ser una mezcla, de democracia y oligarquía. La política debería ser una mezcla de democracia y oligarquía. Esto es un poco la base del concepto de la forma mixta de gobierno. ¿Está? Es una mezcla entre estas dos formas que él declara acá. Otra de las cosas interesantes es que cuando analiza la monarquía, que es su forma ideal de gobierno, a lo mejor de las que conoce, lo hace y lo hace muy detalladamente. No es que establece una forma, bueno, monarquía es esto y se terminó el concepto, no. Dice, monarquía es esto, y después avanza sobre las distintas formas de monarquía que conoce. ¿Está bien? Con respecto a la política, lo que busca, indudablemente, es una diferenciación mucho más avanzada, que es bueno y malo, bien individual y bien común, y es una diferenciación que tiene que ver otra vez con el realismo de Aristóteles. Él en realidad lo que está viendo, seguramente en esa polis donde está viviendo, es una diferenciación muy marcada en cuanto a los niveles de riqueza y de pobreza. Y lo que está tratando de buscar es un gobierno que sea posible, y para que sea posible debe ser estable. Debe poder gobernar, debe generar cierto consenso. Y en una polis con tanta diferenciación de riqueza, ese consenso no aparece fácilmente, y un gobierno estable tampoco aparece fácilmente. ¿Sí? Lo que está buscando es alguna fórmula para que esto sea posible, que sea un gobierno realmente posible y estable. Y entonces lo que busca es esto que ha hablado hoy la compañera, que es el justo medio. El justo medio entre un gobierno de ricos y para ricos, y un gobierno de pobres y para pobres. Ninguno de los dos hace que sea sustentable, ninguno de estos gobiernos. La posición, la situación social hace que no sea sustentable ninguno de los dos gobiernos. ¿Sí? O estalla por debajo o estalla por arriba. Por arriba. Lo que buscan es el justo medio. Lo que él ve, a diferencia de Platón, Platón decía que ahí se iniciaba una lucha de poderes entre la democracia y la oligarquía, derivaba en la tiranía, es que una mediación entre estas dos formas de gobierno podía lograr una mejor forma de gobierno y más estable. Sí, más estable y con mayor consenso. Mirá, hay una definición de política en el texto de Bobbio, en la página 40. La página 40, justo a mitad de página. ¿Sí? y dice: en general, la politia es una mezcla entre la oligarquía y la democracia, y comúnmente se suele llamar politia a los gobiernos que tienden más bien a la democracia y la aristocracia que aquellos que se orientan a la oligarquía. Obsérvese, dice Bobbio, la politia es una mezcla de oligarquía y democracia. Pero de acuerdo con el tema abstracto, la oligarquía y la democracia no son dos formas corruptas. En consecuencia, el primer problema que nos presenta la Constitución, llamada politia, es que una forma buena puede ser resultado de una mezcla de dos formas malas. Es decir, que busca Aristóteles una forma buena, pero la busca a partir de dos formas malas. En Platón ya aparecía esto de que las formas malas eran las aplicables. ¿Sí? La ideal no era aplicable, era ideal. Las formas malas eran todas aquellas que la acción del hombre corrompía, y bueno, eran las aplicables. Lo que hace, me parece, Aristóteles en este caso es invertir un poquito y decir, bueno, de las formas aplicables debo tomar determinadas cuestiones para lograr una forma mejor, pero también aplicable. ¿Sí? Práctica pura. Yo lo que pretendía que hagamos, en los 10-15 minutos que quedan, es que busquemos en la fuente, en el texto de Aristóteles, no en el de Bobbio, dos cuestiones. Me parece que son las dos formas de gobierno medio fundamentales que él trata. Una es la forma mixta, que es la que él propone, y la otra es la monarquía, que es la que él ve como la mejor de todas. Vamos a tratar de la página 125 en adelante, ¿puede ser? Yo lo que le voy a pedir es lo siguiente, que busquen la definición de monarquía y qué otras formas de monarquía él también aborda en el análisis, para poder poner en claro qué es la monarquía y qué diferentes formas de monarquía aparecen. Y en la página 157, anoten, él aborda el tema de la forma mixta de gobierno. ¿Sí? De ahí saquemos a ver qué es esto de la forma mixta de gobierno. Si quieren, se juntan en grupos un cachito, o como quieran, o consulten con el de al lado. ¿Sí? En 5 o 10 minutitos. Thank you. Administración doméstica. Bien, si bien me arriesgo a pensar que no se va a ahondar tanto en este en parcial, sí es bueno que se tenga en cuenta que dentro del análisis de las formas de gobierno no es solamente que enuncie una forma de gobierno y la deja ahí, sino que él lo que muestra es que tiene un conocimiento bastante detallado de lo que es esa forma de gobierno, en este caso la monarquía. Conoce diversos tipos de monarquía, sabe de qué manera funcionan, cómo ordenan esas monarquías la sociedad. ¿Está claro? Eso es lo que me quiero que quede claro del análisis del texto de que él no solamente menciona y deja ahí, no. Menciona porque sabe y demuestra todo lo que sabe. ¿Sí? Cómo el análisis es bien detalladito y finito en cuanto a cada una de las formas. Decía prestar atención a esta forma en particular, porque por ahí se puede hacer, no digo ahora, pero más adelante, en otras materias, algún paralelo con respecto a algún modelo de tipo ideal de dominación de Weber. El modelo despótico oriental tiene que ver por ahí con eso, la forma de análisis. ¿Está claro? Y ahora, lo último que les había pedido era buscar algunas, la mención que hace el texto al gobierno mixto, cómo lo caracteriza así, digamos, los conceptos más fuertes que aparecen ahí. Página, decíamos, 157. Para que quede bien marcadito, bien claro, qué es lo que dice Aristóteles del gobierno mixto. Toma de uno y otro, otra forma de gobierno que compone el gobierno mixto. Toma de la aristocracia el aspecto electivo y de la democracia la no existencia de censo para acceder a la magistratura. Claro. Entonces, sería una forma de equilibrar el acceso al gobierno de los dos grupos, sí, de la oligarquía y de la forma de gobierno. A ver. La no existencia de censo lo que hace es aumentar la capacidad de participación de los pobres. Y también valora por ahí, valora el efecto del sorteo también, ¿sí? En cuanto a lo que es la democracia. Lo leemos, se lo leo en 5 minutitos de Bobbio. Dice Aristóteles que se concilian disposiciones que serían incompatibles. Mientras en las oligarquías se establece una pena para los ricos que no participan en las actividades públicas y no hay un premio para los pobres, esto es página 42, si toman parte de ello. Al contrario, en las democracias no se concede ningún premio a los pobres que intervienen en los asuntos políticos y no se fija ninguna pena para los ricos que no participan. Como dice Aristóteles, la conciliación podría consistir en algo intermedio y común. Por ejemplo, establecer una ley que estipule una pena para los ricos que no participen y un premio para los pobres que sí lo hacen. ¿Esto qué haría? Una participación mucho más masiva de la política. ¿Está bien? Si decimos que a los ricos que no participan se los va a castigar y se le va a dar un premio a los pobres cuando sí participan, y entonces va a participar mucho más. 2. Se toma el medio entre los ordenamientos extremos de los dos regímenes. Mientras el oligárquico solamente atribuye el derecho de participar en las asambleas a quienes tienen un ingreso muy alto, el régimen democrático reconoce tal derecho para todos, incluso para los desposeídos, o de cualquier manera aún para quienes tienen un ingreso exiguo. El punto medio en este caso consiste en disminuir los altos requerimientos exigidos en el régimen de los ricos y aumentar las estipulaciones establecidas en el régimen de los pobres. Después dice 3, se admite lo bueno de los dos sistemas legislativos. Mientras en la oligarquía los cargos se atribuyen por elección, aunque solamente a quienes tienen un determinado ingreso, en la democracia los cargos se sortean entre todos independientemente del ingreso. En este caso, tomar lo bueno de cada sistema significa conservar el método de elección del régimen oligárquico y excluir los requisitos de ingreso, que es una característica del democrático. El ideal que tiene este régimen de la mezcla es el de la mediación, que es la ambición de toda la ética aristotélica. Es decir, todo lo que él busca con este sistema de gobierno es esa mediación, ese justo medio, donde haya una participación medida, lo más justa posible, y que genere, último párrafo del texto, estabilidad. La estabilidad es el asunto verdaderamente central en la historia de las reflexiones sobre el buen gobierno, porque uno de los criterios fundamentales con base en los cuales se acostumbra a distinguir, incluso hoy, el buen gobierno del malo, es si este y en qué medida es estable. Está buscando un gobierno estable, que se lleve por el justo medio, y lo que él ve es que las polis más estables en cuanto a su sistema de gobierno son aquellas donde la clase media tiene una preponderancia importante. ¿Sí? Una preponderancia a full. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? Bueno, yo en cuanto. Bueno.